En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A La Rosa de los Vientos, Onda Cero, esto es La Rosa de los Vientos. Como decimos, saludos de Bruno Cardeñosa con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, en la combinación de Silvia Casasola y nuestros contertulios ya aquí sentados junto a nosotros, con unos titulares y unas noticias que ahora mismo os anticipan. Ella es, no la que canta, ahora os explicamos más, la Dama de Rojo. Y es un hallazgo que puede explicar quiénes somos, de dónde venimos. Vendría a ser algo así como un eslabón perdido de la historia de las civilizaciones. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, las cuevas de Cantabria nos están pues dando resultados en las investigaciones arqueológicas que se están desarrollando allí, verdaderamente interesantes, ¿no? Ahora ha salido precisamente esta noticia, la de la Dama de Rojo, que va a dar mucho que hablar, porque además barajaría una de las hipótesis más interesantes que, por ejemplo, también a su vez se están barajando en la cueva de Altamira, y es que nos encontráramos ante, no ante chamanes, sino ante chamanas. Hace poco más de 20 años se descubrió el primer planeta. Hoy se sabe de la existencia de varios miles. El universo es un hervidero de otras tierras y la NASA busca mundos similares al nuestro con seres e inteligentes. Y está la búsqueda de científicos que lideren esa búsqueda. Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas noches. Proyecto NEXT se denominará, y es el reclutamiento masivo de astrónomos, científicos y astrobiólogos para, entre todos, intentar encontrar algún planeta habitado o alguna forma de vida en el espacio. Llamativo hallazgo de una momia, la momia de un obispo. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, una muerto, momia. Sí. Una momia de un obispo sueco, que bueno, ha aparecido en un estado absolutamente extraordinario de conservación, lo cual ha causado asombro entre los expertos que la han recuperado y la han analizado. Pero hay un segundo elemento que no vamos a desvelar, que es lo que ha aparecido a los pies dentro del ataúd, ¿no? A los pies de este obispo sueco del siglo XVII. Y hallan en China una extraña criatura propia del reino criptozoológico. Silvia Casasola. Pues sí, esta semana ha sido noticia, prácticamente ha sido un fenómeno viral en YouTube, y es un extraño animal que la verdad es que tiene unas características un poquito especiales, y hay diferentes opciones. Dicen que puede ser una especie desconocida, que puede ser un oso perezoso con alguna mutación, o la opción más probable, que sea un oso malayo con alguna enfermedad. De todas formas, voy a subir ahora mismo el vídeo para que lo vean los oyentes y que vayan comentando qué les parece a ellos. Merece la pena trasnochar y morirse de sueño el lunes por Almohadilla Rosavientos. Ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosavientos en Twitter. Eso lo decía Miguel, uno de vosotros, uno de nuestros oyentes. Todos estáis invitados a participar en Twitter, Almohadilla Rosavientos, también en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. También tendremos la sección Un Mundo Feliz, hoy con una invitada, con Eva Belmonte, que nos hablará de su libro España Poli, España convertida en un juego de poder. Y así lo hacen, deshaciéndonos a nosotros. Las 2:10, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tendremos en la segunda hora de programa, en el segundo tramo, a Eva Belmonte hablándonos de ese libro, hablándonos en cierto modo de las consecuencias de la crisis, de ese auténtico sorpaso que hemos dado entre la normalidad y la pobreza. El 20% de los niños en nuestro país están por debajo del umbral de la pobreza, y los científicos están investigando y quieren saber cómo puede estar afectando eso a su desarrollo, a su futuro. ¿Cómo puede estar eso dañándonos hoy y dañando mañana a los más pequeños, que son las primeras víctimas de esto tan terrible que está ocurriendo? Y los científicos lo están aclarando, ¿verdad, Manuel? Sí, están poniendo nombre, cifras y definiciones químicas a algo que en el fondo todos podemos intuir, ¿no? Y es que las familias con niños, con menores en riesgo de exclusión social o con menos recursos económicos probablemente van a tener un problema a largo plazo, porque esas carencias, el estrés asociado a esas condiciones de vida repercute de una forma física y concreta en el desarrollo cerebral de esos niños. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los investigadores del prestigioso MIT y de la Universidad de Harvard, dirigidos por John Gabrielli, que han realizado un estudio con 58 sujetos, con 58 niños, 23 de ellos pertenecientes a familias de bajos ingresos económicos y 35 de ellos pertenecientes a familias con altos ingresos y una situación social acomodada, todos ellos de entre 12 y 13 años de edad. A estos menores se les sometió a una serie de pruebas utilizando imágenes de resonancia magnética, se les mostró y después de hacer una serie de experimentos y de pruebas con ellos se descubrió que mostraban diferencias físicas, no estamos hablando solamente de características psicológicas, sino incluso diferencias físicas en los córtices cerebrales, en las zonas del cerebro donde se producen las actividades relacionadas con la memoria. Estas variaciones entre los niños podrían suponer, decía Gabrielli, hasta un 44% de diferencia salarial de esos niños en el futuro. Es decir, que no solo por la pobreza puede ser también, no la causa en sí, sino el hecho de que, por ejemplo, los padres se relacionan con otros que les dan trabajo a los hijos, y en el caso de los que tienen dinero es más fácil su futuro. Evidentemente, la cuna donde naces, por desgracia, también tiene mucho que ver con la tumba con la que mueres. Hombre, evidentemente, si estás en la lista Falciani y tus amigos también están en la lista, pues no vas a pasar mucha hambre en el futuro, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus tataranietos, ¿no? Se supone. Pero no va por ahí. Porque en esta investigación, los científicos detectaban, por ejemplo, que en los niños con un estado social menor se produce un mayor grado de estrés. Por ejemplo, tienen menor acceso a los recursos educativos, pero sobre todo a mí me llamó mucho la atención ese concepto del estrés durante la infancia, porque puede haber toda una serie de problemas asociados en la convivencia con sus padres, con sus familias, y lo sorprendente es que se llegue a concretar con cambios físicos, fisiológicos, en partes determinadas del cerebro. Bueno, pues con este primer apunte científico que nos explica cómo también puede estar afectando los tiempos que estamos viviendo y a los más futuros y a los que vendrán. Exacto, a los más pequeños, que un día serán mayores y que un día serán las personas que lleven las riendas de nuestro mundo. Pasa una serie de dificultades que no son justas, y el 20% está ahora mismo en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza. Eso es importante, destacar esto y esa visión social que siempre tenemos que tener aquí en La Rosa de los Vientos, y ahora los científicos incluso lo han medido y lo han catalogado. Parece sorprendente, ¿verdad?, que nosotros, algunos de nosotros que hemos estado toda la vida vinculados a organizaciones no gubernamentales y a trabajo humanitario, ahora resulta que hay ONGs extranjeras que están trabajando en España, ¿verdad?, y que hay campañas de recogida de ayuda a España. ¡Qué terrible! Hombre, te tienes que dar alimento al cerebro de las dos maneras, alimento literal y alimento cultural, con lo cual, como decía Eugenio Siragusa, primero mangiare, luego filosofar. Sí, sí, bueno, y en realidad hay una frase, la única que me gusta, del fundador del Ejército de Salvación. Él decía que un estómago vacío no puede pensar en Dios, que eso es muy razonable. Entonces primero hay que comer y luego la filosofía. Pero y las que... muchísimas mujeres que intentaban poner implantar la educación para todo el mundo, sobre todo para los niños, en la época cuando prácticamente había muchísimos analfabetos, lo primero que hacían para que pudieran ir a los colegios era darle un plato de comida. Normal, lógico. Bueno, pues en esa lucha todavía seguimos hoy, parece que hemos dado un paso para atrás. Damos un paso para adelante averiguando cosas sobre las que ocurrieron ayer, ¿verdad, Lorenzo? La dama de rojo. A mí me ha dejado así de primera, digo, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer, me refiero a ayer. Vale, sí, sí, ya metafóricamente hablando. Hablando, ¿no? Ayer, muy ayer, muy ayer. Me quedé yo pensando, un ayer, ¿qué muy pasó largo, ayer? ¿No? Ahí, repasando un poco. Estabas repasando a ver si había alguna mujer de rojo, ¿no? Entre el grupo donde estuviste. No, yo estaba pensando ayer de rojo quién iba vestido. Bueno, azulgrana, no, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice Bruno. ¿No? Pues no. Vale, venga, vamos a dejarlo. No, la verdad es que no. No, bueno, vamos a ver, nos vamos a ir a otro asunto mucho más interesante, seguro, que es el que tiene que ver con los trabajos. ¿Por qué te ríes? Porque soy defecto retardado. Ah, vale. Bueno, pues nos vamos a dar un paseo por una de las tierras que yo la considero casi casi como si fuera mi segunda casa y que, por supuesto, a nivel arqueológico histórico, pues se está desvelando, pues que sin lugar a dudas, si existió una cuna de la humanidad, posiblemente tengamos que mirar hacia el norte de España, ¿no? Que es la tierra de Cantabria, ¿no? Quien conoce el norte, yo creo que sabe que hay unas cuevas absolutamente extraordinarias que están repletas de vestigios que nos han legado, ¿no?, nuestros antepasados como un auténtico testamento que merece la pena visitar y atender, ¿no? Yo simplemente ahora mismo me vienen muchas cuevas a la cabeza, porque la verdad es que es un lugar que a mí me encanta pues visitar, ¿no? Y cuando tengo oportunidad, pues recorrer el Valle del Nansa o toda la zona de Puente Viesgo, quien tenga oportunidad que visite la cueva, por ejemplo, del Castillo, ¿no? Que es una de las más desconocidas, porque posiblemente Altamira, por ese carisma tan tremendo que tiene y evidentemente por lo que allí se ha encontrado, pues quizás solapa al resto de cuevas, y sin embargo lo que te puedes encontrar en la cueva del Castillo, que todavía hoy es visitable y que puedes ver las pinturas tal y como estaban, es decir, tú estás viendo la silueta de una mano que hace 30.000 años un señor se preocupó de plasmar en ese lugar, ¿no? La verdad es que te sobrecoge, ¿no? En ese reino de auténticos claroscuros, ¿no? Donde la humedad impera, pues pasearte por allí te sobrecoge y merece la pena, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión no vamos a visitar el referente absoluto de las cuevas en Cantabria, que es Altamira, porque en este caso la cueva del Mirón, que está situada en la zona arqueológica de Ramales, pues también lleva años aportando importantes datos, especialmente lo referente a nuestros antepasados más remotos, ¿no? Y vuelve a estar de actualidad porque el equipo de investigación que está trabajando en este lugar, pues pronto van a publicar sus conclusiones en la revista Journal of Archaeological Science acerca del descubrimiento que se produjo. ¿Dónde lo van a publicar, perdona? En Journal of Archaeological... Mira, ya no sale la segunda. Ya le te lo digo, Journal of Archaeological Science. ¿Vale? Vale, perfecto. Alguna cosa más, te lo puedo decir en francés, también si quieres. ¿También? Venga. Sí. Lo que pasa es que tengo mal acento, pero en fin. Otro día, bueno, en ruso. Pues, otro día en ruso. Mira, me acabo de acordar un chiste, pero no lo voy a contar. Sí, sí. No. Pues vamos, antes de que acabe la noche. No, en otro momento. No, además es un poco porno, así que no, mejor. Sí, es temprano todavía. Estamos en horario infantil, las 2:19 de la madrugada. Bueno, que estábamos con el Journal of Archaeological Science, ¿recuerdas, Bruno? Y aquí es donde se va a publicar precisamente las conclusiones a las que han llegado este equipo que están trabajando en la cueva del Mirón acerca del descubrimiento que se produjo en el año 2010, concretamente de un enterramiento secundario de la época madrileñense. Bueno, pues en el momento del hallazgo, los huesos hay que decir que estaban desordenados, por lo que se dio a entender, esto dio a entender a los arqueólogos, que fueron llevados allí a posteriori desde otro lugar. Esto es un detalle bastante importante, por lo que vamos a ver ahora un poco más adelante. Quizás lo más relevante es que los huesos de la mujer, a los que el carbono 14 ha dado una antigüedad ni más ni menos que de 18.500 años, aparecieron cubiertos de ocre rojo. Bueno, pues parece que el cadáver estaba cubierto de óxido de manganeso. Se sabe además que se descompuso a la intemperie, algo que era habitual en los enterramientos del Paleolítico Superior. Bueno, pues en un principio se pensó que los restos pertenecían a un adulto joven y de baja estatura, pero las pruebas de laboratorio, los estudios que se han realizado posteriormente, han determinado que se trataba de una mujer de entre 35 y 40 años que ya ha sido bautizada como la Dama Roja del Mirón. No en vano, hay que decir que muchos han recordado a la conocida como Dama Roja de Paviland, que fue hallada en el año 1823 en la península de Gover, en Gales, y que está considerada el enterramiento más antiguo descubierto en Europa Occidental. De hecho, en el año 2009, para que os hagáis una idea, se determinó que vivió hace aproximadamente unos 33.000 años. Bueno, pues el detalle anecdótico en este caso es que análisis posteriores, más minuciosos de los restos, demostraron que se trataba de un varón. En todo caso, bueno, pues me refiero a la primera, ¿no? En todo caso, la Dama Roja del Mirón sería la primera descubierta en España y es un hallazgo de grandísimo interés para la ciencia, aunque hay que decir que hasta el momento son quizás más los interrogantes que rodean a este cuerpo que las respuestas que ya se han obtenido, ¿no? Porque, por ejemplo, los expertos señalan que los restos sugieren que se trataba de una mujer muy especial, ¿no? Debido a que los entierros en un tiempo tan remoto, hay que decir que eran poco comunes, no se solían enterrar los cuerpos. Por tanto, podríamos estar ante el túmulo funerario de una chamana, cosa esta no descartable, ya que, como os decía hace unos minutos, hay varias líneas de investigación que afirman que las pinturas de Altamira pudieron haber sido pintadas por mujeres, que además eran chamanas. Esto es una línea verdaderamente maravillosa, porque además es muy reciente y prácticamente están dando en el clavo con ella, ¿no? La sensación que da es que efectivamente, lejos de ese hombre que tenemos en la retina, ¿no?, pintando prácticamente agachado y absolutamente pues perdiendo la visión, ¿no?, ese techo de Altamira, pues realmente no sería un chamán, sino que estaríamos hablando de una chamana, y en este caso la Dama Roja también se corresponde por la característica del enterramiento, y puesto que era algo prácticamente único, ¿no?, este tipo de enterramientos en aquel tiempo, pues evidentemente nos desvela que se trata de una persona muy especial, posiblemente una, no hombre de poder, sino en este caso una mujer de poder. Hay que decir que Manuel González Morales, que es profesor de la Universidad de Cantabria y uno de los responsables de las investigaciones que se están llevando a cabo en la Cueva del Mirón, apuntó a BBC Mundo que suponemos, decía textualmente, suponemos que aquellas personas que eran objeto de una atención ritual tan elaborada para enterrarlas debían tener un significado muy especial para sus comunidades. Por lo tanto, estamos hablando efectivamente de que seguramente validaría la hipótesis que os acabo de comentar. Estaríamos hablando de una chamana, que parece ser que eran bastante abundantes en esta zona del Cantábrico hace unos cuantos miles de años. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que Dios nació mujer. Vivíamos en sociedades matriarcales. Entonces, o esa es una de las teorías más en boga, la importancia mayor de la que nos suponemos de la mujer en la sociedad, ¿no? Hay dos datos que son los que más o menos tratan de justificar esta hipótesis, ¿no?, de un poco de darle más dimensión a la presencia de la mujer en la prehistoria, y bueno, las hemos comentado también aquí el año pasado, si no recuerdo mal. Por ejemplo, uno era, ¿por qué se pensaba que las mujeres eran las que pintaban? Pues por el análisis de lo que comentaba también Lorenzo antes, ¿no?, de las manos. Cuando analizaban estadísticamente las manos, se veían que el patrón que tenían esas manos que quedan impresas en la pared, ¿no?, esas pinturas rupestres, pues cuando se analizan corresponden más a una morfología femenina que masculina. Entonces se piensa que por lo menos esas manos sí que por lo menos pertenecían a la mujer. Y luego también porque la primera evidencia que hay de lo que serían algo así como una serie de marcas que se pueden corresponder a calendarios, se rigen por el patrón de la luna, que también tendría que ver mucho, bueno, relacionado también con la mujer, ¿no?, por el tema de la menstruación y tal. Entonces se piensa que efectivamente por lo menos, y luego están por supuesto lo que serían ya las famosas Venus, ¿no?, esas estatuillas también prehistóricas. Todo eso marca que efectivamente la presencia del contexto femenino, con todo lo que supone el tema de la fertilidad, etcétera, etcétera, pues indicaría que efectivamente estamos hablando de una religiosidad que está muy volcada en lo femenino, ¿no?, por esa idea de la reproducción, esa presencia de la mujer. Luego ya socialmente, claro, cómo se organizaban, si realmente era el hombre el que se iba afuera y quedaba en el ámbito, digamos, de la cueva o del hábitat más en manos de la mujer, pues no está tampoco, que yo sepa, demasiado claro, ¿no? Pero hay aspectos, por ejemplo, que a mí me interesan también en este caso de esta mujer, porque imagino que lo del color rojo viene por el ocre, ¿no? Por el, claro, que es la presencia que tiene el ocre como símbolo asociado a la muerte en todo lo que son las comunidades prehistóricas, que es algo muy marcado y que además está muy extendido por toda Europa, ¿no? Y no está muy claro cuál es la finalidad de ese sentido, de por qué se cubrían a esos primeros tumbas, se descubre con el color ocre. Yo he leído teorías muy distintas. Se habla de que, por ejemplo, algunos decían que lo que trataban era de imitar el color de la sangre y de alguna manera como también insuflarle cierta vida al cadáver, ¿no? Y por lo tanto nos estaría hablando de lo que sería la un poco el acceso a un nuevo mundo, ¿no? Una especie de renacimiento. Pero también hay otras teorías que dicen que simplemente se podía utilizar como una especie de ungüento que llevaba el propio cuerpo de manera natural para protegerse de los insectos. O sea, tenía esa capacidad antiséptica y tal. O también de determinados pigmentos fragmentos que tenían la indumentaria y que luego con el paso del tiempo se deshacen y pasan a los huesos, o sea que realmente no estaría ese ocre dentro de lo que es sobre la piel del difunto, sino que estaría sobre su indumentaria, ¿no? O sea que ahí hay un abanico de posibilidades, que se ve que el color ocre para ellos era muy distintivo, pero no se sabe muy bien a qué podía responder, ¿no? Pero es curioso que diferentes culturas, ¿no?, diferentes enterramientos en diferentes puntos muy lejanos de Europa y de Oriente Próximo, manejen ese color, ¿no?, y lo asocian a los enterramientos. No, en este caso, la duda que puede saltar, ¿no?, es en un momento determinado, es que no hay más enterramientos o hay muy poquitos que tengan estas mismas características, ¿no?, y que precisamente pues el difunto, en este caso, que ha sido encontrado, tenga también esa pátina ocre sobre su cuerpo. Si es cierto lo que tú dices, ¿no?, da la sensación de que además es algo que se repite conforme van pasando, no los siglos, sino prácticamente los milenios, ¿no? Ahora mismo me viene a la mente otro de los grandes descubrimientos que se produce no hace tanto tiempo, estamos más o menos a finales del siglo XX, que es la conocida como Dama de Cao, ¿no? La Dama de Cao, la gran bruja chamana de la cultura mochica en el Perú, también es encontrada precisamente no solo cubierta con ropajes rojos, sino prácticamente la pátina que cubría toda su osamenta era también, pues eso, ¿no?, como si le hubieran asperjado algún tipo de pintura, ¿no?, de óxido sobre ese cuerpo para reflejar todavía con una mayor profundidad lo que ahí se estaba enterrando, ¿no? Como si ese color identificara precisamente a alguien que tenía un especial poder, ¿no? En este caso, la conocida como Dama de Cao. Así que parece que es algo que sí, que efectivamente durante los siglos, los milenios, las culturas lo han ido adaptando, ¿no?, a los diferentes enterramientos, porque aparecen precisamente los enterramientos. Y luego a mí sí me da la sensación de que no podía ser de otra manera. Yo no estoy muy seguro de si son las mujeres, las autoras de las pinturas o las modelos de las pinturas, porque no sé si sabéis cómo se hacen las pinturas de las manos, no se hacen con una brocha, no. Hacen con un cuenco, es una especie de grafitis de la época que no se puede hacer solo con una mano, o sea, tiene que haber un autor y alguien que el modelo que coloca la mano y que de alguna manera deja su presencia plasmada y que bien podría ser una mujer, porque el protagonismo de la mujer en el mundo chamánico, o sea, no solo está documentado, si es que no podía ser de otra manera. Yo he pensado mucho en eso. ¿Vosotros os imagináis lo que supondría para aquellos primeros humanos que no conocen el proceso de fecundación, de ovulación, lo que es el esperma, lo que son los... que de repente una mujer comienza a engordar, y un buen día se saca de dentro un ser vivo? De repente, ¿no? Por eso la mujer tiene que ser la diosa creadora de madre, porque es así, porque es la diosa creadora de madre, es obvio. Y es lógico que sea divinizada y que sea el canal para comunicarse con otras formas de vida. Pero además de eso, es cierto que por lo menos en la bibliografía especializada, el papel de la mujer a lo largo de la historia en el ámbito de lo paranormal ha estado muy supeditado al papel de la médium, de la psíquica, de la dotada, incluso, aunque esto resulte un poco incómodo, creo que ya no estamos en otros tiempos y se puede hablar con libertad de esto, muchos de los grandes psíquicos de la historia, de los grandes médiums, digamos que tenían un lado femenino muy desarrollado, ¿no?, y no lo ocultaban, además, cuando podían hacerlo. Y ese protagonismo de la mujer en el mundo de lo mágico, de lo sobrenatural, está presente en todas las culturas. Yo recuerdo una experiencia, una noche fantástica con una mujer chamana de la etnia Satán en su tipi con sus seguidores. Una mirada. Que fue una noche fantástica de la etnia Satán. Es que lo tenía todo, ¿eh? Viajamos al mundo todo de los espíritus aquella noche. Y es fascinante, igual que a lo que quiero ir es que el control de la situación, el poder que emanaba de aquella mujer siberiana, de estas rusas de Siberia, de esa etnia Satán que es muy parecida a los indios norteamericanos en toda su cultura y su atrezo, en todos sus elementos ritualísticos, el tambor, la vara del tambor hecha con una espina de pescado, el vestido de plumas que simboliza el viaje, el vuelo al mundo de los espíritus, es muy similar al chamanismo en la cultura de los indios norteamericanos. Pues ese control de la situación, ese poder que emana de esa mujer chamana, ahí me recordaba mucho, por ejemplo, a Rosa Sánchez, que es una palera cubana, santera y palera, con la que a mí fue quien me abrió las puertas del mundo del palo monte, del palo mayombe en Cuba, en Trinidad, con la que pude asistir a rituales y ser objeto incluso de rituales de Palo Monte impresionantes, fantásticos, y ves cómo esa mujer, esa diosa madre, controla a los vivos y a los, en este caso, a los orishas, a los espíritus, y ese protagonismo yo creo que ha estado presente a lo largo de toda la historia. Por eso pienso que es lo más lógico que el origen del chamanismo, que el origen de esos, en este caso, de mujeres de poder, pues sea totalmente femenino. Hay también, bueno, en lo que hacen las leyendas clásicas, hay también una especie de vestigio que suele hablar de una especie de diosa madre o de diosas que están por todo el Mediterráneo, y luego llegan los dioses varoniles, que son los que se imponen, ¿no? Eso en el mundo griego está muy bien reflejado cuando Hércules se tiene que enfrentar a Medusa, que es la que vive, más o menos, la suelen situar en la península ibérica, pero también hay un caso muy claro que es en el oráculo de Delfos. Allí lo que hay es una diosa que además es capaz de ir manejando el tema de las serpientes, se maneja muy bien con todo lo que son los reptiles, y tiene que llegar a Apolo e imponerse en lo que es el oráculo, y a partir de ahí destronar a esta diosa, ¿no? Entonces muchos piensan que eso realmente, esa mitología, lo que está haciendo es recrear un periodo anterior donde efectivamente estaba la gran diosa madre, que es, hay muchos autores que defienden esa idea, y luego llegan una serie de culturas más varoniles que son las que se imponen y ya se pasa a un mundo más patriarcal. Hablando de llegar, Juanjo, ¿vamos a intentar llegar a otras estrellas, a otros lugares habitados o no? Pero otros mundos. Pues está complicado, pero lo que a lo mejor sí que podemos hacer es empezar a detectar las naves... Los que vienen aquí, ¿no? Los que vienen, o por lo menos los que pasan por nuestro barrio, ¿no? Por nuestro barrio cósmico. Porque hay un estudio muy muy interesante que además ha abierto una nueva pauta que de investigación de estos temas, de estos viajes interestelares, digamos, ajenos a nosotros, porque no se había contemplado esta posibilidad, ¿no? Hay un debate que también ya en el SETI lleva mucho tiempo, que es intentar ver si a través de los datos astronómicos que nosotros tenemos, y además ahora que tenemos tantos oídos y tantas pupilas, ¿no?, mirando a lo que es el universo a través de estos telescopios, ¿no?, de estas antenas, pues ver si a través de toda esa captura de información podemos detectar la presencia de otras civilizaciones, pero a lo mejor simplemente el paso, el transcurrir de determinadas naves, ¿no? Y en ese sentido se acaba de publicar un nuevo estudio que bueno, plantea una serie de diferencias, hace una serie de advertencias muy interesantes. Por ejemplo, estos investigadores que pertenecen a una empresa contratista de defensa, que es Raytheon en California. Son dos investigadores, Ulvi Jurseber y Steven Wilkinson. Bueno, pues lo que han hecho ha sido plantear un estudio en el cual diferencia entre lo que serían viajes interestelares y viajes intergalácticos. Es decir, los interestelares serían aquellos que se producen entre estrellas pero dentro de la misma galaxia, y tendríamos luego los viajes que serían intergalácticos, ¿no?, desde una galaxia a otra. ¿Y por qué mantienen esta diferencia? Porque el vacío que nosotros entendemos del universo no es tal. Y hay, digamos, un espacio que está un poco más sucio que otro. Y eso influye mucho a la hora de viajar, sobre todo cuando estamos hablando de viajar en lo que ellos denominan naves a una velocidad relativista. Es decir, naves que se vayan aproximando en alguna proporción a lo que sería la velocidad de la luz, ¿no?, a los 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, pues ellos distinguen que, por ejemplo, lo que sería un viaje interestelar, se presenta el espacio mucho más sucio, es decir, está lleno de materia, ¿no?, aunque sea una serie de polvo minúsculo, y eso dificulta muchísimo lo que sería un viaje, por la sencilla razón de que esas partículas, esas motas de polvo en suspensión, aunque sean pequeñísimas, se comportan como auténticas bombas cuando sobre ellas se cruza una nave que va a velocidades próximas a la velocidad de la luz, ¿no? Serían peor que meteoritos, vamos. Claro, ellos están, por ejemplo, fijaros, dan una serie de elementos. Por ejemplo, una simple mota de polvo cósmica, que sería del tamaño de 10 a la menos 14, que sería, vamos, mínima, eso, ante una nave espacial que fuera a una velocidad próxima a la luz, se comportaría como una explosión de 2.400 kilogramos de TNT. Dan otra observación, realizan en el mismo sentido, que sería una nave que se moviera simplemente pues al 86% de la velocidad de la luz, si eso fuera posible, y tropezara con una pelota de béisbol de unos 150 gramos, pues le produciría en la nave, en el casco, le produciría una explosión equivalente a 36 megatones. Teniendo en cuenta que la bomba de Hiroshima... No hace falta muchos equipos de detección para eso, ¿eh? Claro. Es bastante percibible. Entonces, pero recordemos que una bomba atómica, me he estado buscando cuántos eran bueno, estamos hablando de 36 megatones, ¿no? Las bombas de Hiroshima y de Nagasaki estaban entre... Bueno, que claro, no llegaba, ¿eh? Eran 15 o 20 kilotones. O sea, sería la décima parte. Entonces, es impresionante, claro. Entonces, ¿qué ocurre? que si tú quieres viajar en el espacio tal como lo conocemos, hay que buscar una velocidad segura, es decir, una velocidad que se produzca una determinada... Que puedas coger bien las curvas, ¿no? Exactamente, que no choques ya no solamente... Porque lo preocupante no son los planetas, lo preocupante son estas motas de polvo, y por lo tanto, ya que va a haber una fricción, va a haber una colisión, que esa colisión por lo menos no impida que si continúes el viaje, ¿no? Porque naturalmente no tenemos ningún sistema de aislamiento que tenga capacidad, ¿no?, para poder conseguir, ¿no?, frenar esos impactos. O sea, que ya la séptima entrega de Star Wars ya, vamos, es imposible. Claro, a no ser que ya te metas por lo de los agujeros de gusano, no busques esos atajos siderales, que bueno. Pero ellos, por ejemplo, plantean que una velocidad segura tendría que ser siempre inferior al 60% de la velocidad de la luz. Sería, a partir de ahí sí que quizás se puede viajar, y siempre estamos hablando del espacio interestelar, que es el más sucio que hay. Pero hay otra opción, y es el otro tipo de viaje que estamos hablando, ¿no? Desplazarnos entre galaxias. Y ahí sí que es cierto que parece ser que lo que nos encontramos es con que el espacio está bastante más limpio. Bueno, ya hace bastante tiempo en el SETI, por lo menos desde los años 70, se ha estado hablando de cómo poder detectar esa presencia de naves intergalácticas, ¿no? Y si hay, como decía antes, algún tipo de patrón o de firma que nosotros podamos detectar en el espacio para poder localizarlas y ver si realmente se están moviendo por ahí. Y, por ejemplo, una de las hipótesis que se trabajaba era que sería quizás lo más fácil detectar el calor residual de los propulsores, ¿no? De alguna manera esa especie de llama, ¿no?, que esa dejaría una especie de firma residual a lo largo de la trayectoria, y con nuestros aparatos podríamos quizás detectarlo. Otra opción también que se barajó es el reflejo de determinadas estrellas próximas a lo que sería el casco de la nave. Pues bueno, ese tipo de luz también se podría capturar a través de dispositivos desde la Tierra, ¿no? Bueno, pero quizás lo que aportan estos investigadores, y es la gran novedad, es algo que no se había contemplado hasta ahora. Y es que, como sabemos también, dentro de lo que es el cosmos, hay una serie de partículas, de fotones, que es lo que se denomina el eco del Big Bang, ¿no? Son ese fondo cósmico de radiaciones, que es una luz que en principio fue una radiación muy fuerte que nació en el Big Bang, pero ahora mismo es muy tenue. Bueno, pues esa radiación que se ha podido analizar y que permite ver precisamente, pues eso, cómo se expande el universo, y además tratar de confirmar a través de ella la hipótesis del Big Bang, bueno, pues se sabe que esa radiación genera unos 400 o distribuye en torno a unos 400 fotones de microondas por centímetro cúbico. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una nave intergaláctica se desplaza por el espacio, va chocando con esos fotones, y esos fotones generan también, como comentábamos antes, una colisión. Esa colisión, esa fricción, es como si realmente estuviéramos sometiendo a la nave espacial una especie de acelerador de partículas, o los fotones un acelerador de partículas, ¿no?, por la propia energía cinética que tiene la nave espacial. Y esa colisión que se produce entre el casco de la nave y los fotones genera unas partículas, que son lo que se denominan unas parejas de electrones-positrones. Bueno, pues lo que plantean estos autores es que nosotros quizás podamos analizar ese rastro que generan, porque provocan una distorsión en la frecuencia de ese fondo cósmico de radiaciones que estamos comentando, de microondas, y se podría detectar hoy en día, se podría detectar desde la Tierra, ¿no? Es lo que ellos analizan. Además, han estado viendo cómo podría ocurrir, qué resultados tendría, y se dan cuenta que, por ejemplo, el paso de una nave intergaláctica y la interacción con esos fotones del fondo cósmico de microondas provocaría una caída de la temperatura con un aumento de la intensidad. Y además generaría, por lo tanto, una firma que sería absolutamente observable por las máquinas actuales, siempre y cuando ya empecemos a buscar ese rastro. Entonces, la cuestión es si ese tipo de huella se ha producido ya alguna vez o no, algo parecido. Yo he estado buscando si había algo parecido a ese tipo de huella, y a través incluso de los comentarios de algunos de los blogs sugerían una observación que realizó el Hubble. Además, ahora estamos de aniversario con el Hubble. 25 años. Y una de las observaciones más extrañas que hizo el Hubble fue que en el año 2006, no sé si recordáis, que lo que hizo fue observar un ovni, ¿no? Entonces, ese objeto, que fue clasificado como SCP-06F6, es un objeto que es una llama que apareció durante unos días, se detectó en el espacio, ni siquiera se sabe si estaba dentro de la galaxia o fuera de la galaxia, pero lo que estaba claro es que realmente los propios investigadores dijeron que la única manera que tenían de clasificar ese objeto era como un posible nuevo objeto cósmico, pero que no se sabía exactamente qué era, porque no se correspondía con nada conocido. Se estuvo valorando que fueran supernovas. Y se piensa, algunos han comentado que se piensa que puede corresponder a los efectos de esa presunta nave espacial, ¿no? El debate, en lo que te digo, en los comentarios, ¿no? Que además eran blogs científicos, y se ve que los que comentaban, porque además trataban de corregir algunos datos en algunas cuestiones, como que denominan, por ejemplo, el factor gamma y tal. Lo interesante es que ellos sugerían que quizás a lo mejor eso podía ser indicativo de una posible nave espacial, ¿no? Yo he estado mirando más también este extraño fenómeno que ocurrió en el año 2006, a qué podía corresponder, y he visto que barajaban muchísimas hipótesis, ¿no? Desde, por ejemplo, que pudiera ser la radiación provocada por una especie de estrella enana, y lo que comentaba también un tipo de supernova, pero realmente no corresponde el fenómeno, la observación, a ningún patrón que se conozca, ¿no? Y por lo tanto, de momento sigue siendo una gran incógnita, y podemos hablar de que es un ovni intergaláctico, ¿no? Porque es un objeto volante no identificado. Un viaje intergaláctico, dice con Almohadilla Rosavientos Esteban, desde la galaxia más cercana, Andrómeda, a la velocidad de la luz, son 2 millones de años. Mucho para un viaje. Bueno, según nuestro concepto del tiempo, y según que es absolutamente fabricado por nosotros, y según las normas clásicas, ¿no? Sí, sobre todo si tienes en cuenta que no se podría viajar a esa velocidad sino a un 60% para evitar el castañazo que la Guardia Civil te quite punto. Claro, vale. No, y además, con lo cual multiplica a un 60% de la velocidad de la luz, pues imagínate, pues porrón y medio de años. Porrón y medio, ¿no? Como los habitantes de Brasil. Más o menos. Pero hay un problema adicional, y es que el tiempo encima pasa más despacio, no, por lo tanto los impactos se prolongan más tiempo. Un 60% de 2 millones de años son 3,2 millones de años. No es tanta diferencia, ¿no? No, para nosotros, está chupado, que nos conservamos bien. No, pero luego lo que decía, que además el problema está en que cuando tú viajas el tiempo pasa más lento. Entonces estos mismos autores se daban cuenta que los impactos, digamos, te afectarían más, te afectan durante más tiempo de lo que correspondería, ¿no? Si te vas aproximando, si reduce la velocidad. O sea que hay muchos problemas, pero que aquí lo que se trataba sobre todo era la idea de que por fin tenemos una especie de método científico para poder detectar lo que han conseguido quizás otras civilizaciones, ¿no? Que es viajar, hacer esos viajes intergalácticos. Bueno, pues una noticia, una investigación interesante, la que se ha planteado, interesantes también las que se van a plantear a partir de esta investigación relacionada con este asunto que está llevando a cabo la NASA, Manuel. Sí, el proyecto NEXT. Me he quedado enganchado a la noticia de Juanjo, porque claro, eso, todo ese estudio presupondría que esas naves, esas hipotéticas naves extraterrestres, viajarían a través del espacio utilizando pues unos sistemas de... Y claro, es inviable. O sea, las distancias de las que estamos hablando y el tiempo requerido para esas distancias, me parece inviable, pero me sorprende que se invierta tanto tiempo y recursos en ese tipo de investigaciones. Eso siempre es interesante, y no es la única, porque precisamente la NASA ha puesto en marcha otra investigación también relacionada con la búsqueda de vida extraterrestre, que digamos que nuevamente da otra vuelta de tuerca a este tema, abriendo nuevas posibilidades. Hace unos 6 años, el lanzamiento del telescopio espacial Kepler hizo que comenzasen a aparecer lo que hasta entonces eran casi solo conjeturas o hipótesis de trabajo, es decir, planetas orbitando en torno a otras estrellas que no son nuestro Sol, ¿no? Planetas en otras partes del universo. Hay cientos y cientos de planetas, de exoplanetas ya descubiertos en base al Kepler, y es cierto, es real, que el descubrimiento de esos exoplanetas es debido al trabajo de los astrónomos. Ahora bien, ahora son otros científicos y fundamentalmente los astrobiólogos los que tienen la experiencia para caracterizar ambientes planetarios y examinarlos a la búsqueda de planetas en los que no solo se haya podido dar algún tipo de vida, sino, y este es otro elemento también muy interesante, que puedan llegar a albergar vida en el futuro. Es decir, no solo lugares en los que ya pueda existir vida, sino que en un futuro puedan acoger vida propia o vida llegada de otros lugares. Para eso, este proyecto, denominado NEXT, que es una especie de instituto virtual a través del cual se están reclutando científicos de distintas disciplinas para, entre todos juntos, intentar analizar todos esos no solo planetas, sino planetas, planetoides, lunas, y determinar dónde podría existir algún tipo de vida. Y fíjate que uno de los candidatos más cercanos que tenemos, que nos queda aquí a un tiro de piedra de Goliat, pero un tiro de piedra, de David, vamos, un buen tiro de piedra. O de Bilbao también. De Bilbao, bueno, sí, de Bilbao, sí. Evidentemente, es Titán, una de las lunas de nuestro Júpiter, porque declaraba en la noticia que se publicó esta semana uno de los científicos que pertenece a este proyecto, que Titán es un planeta, una luna, en realidad es un satélite, que tiene atmósfera, que contiene grandes lagos de metano, por ejemplo, que tiene, en el que se ha estudiado mucho la química orgánica de esa luna, que está envuelta en una atmósfera densa, que tiene lagos de metano, líquido y etano, en la que también hemos investigado la niebla orgánica de su atmósfera, y que, refiriéndose a Titán, es un lugar que puede albergar vida y que además nos puede enseñar mucho sobre los mundos prebióticos, porque esa atmósfera que rodea a Titán está produciendo constantemente compuestos, una especie de compuestos orgánicos, los más complejos conocidos fuera de la Tierra, y gracias a las temperaturas que existen, Titán está muy alejado del Sol, es una temperatura extremadamente fría, y gracias precisamente a esas temperaturas, todas las reacciones químicas en Titán son lentas. Es como un mundo, dice este investigador, es como un mundo en cámara lenta, y es por eso que nos puede decir mucho acerca de las condiciones de la Tierra primitiva y tal vez en algunos las condiciones que existen en algunos de esos exoplanetas recientemente descubiertos. Así que queda toda una larga hoja de ruta por investigar con este nuevo proyecto NEXT, que digamos que es el siguiente paso después del proyecto SETI, o paralelo al proyecto SETI, reclutando científicos de distintas disciplinas, no solo para encontrar lugares donde pueda albergar vida, sino donde pueda llegar a albergarla en el futuro. Estaba yo pensando ahora que comentaba lo de Titán, no sale por ningún lado Ganímedes ni nada de eso, ¿no? Es decir, fíjate qué pena que Sixto no hubiera, o tantos otros, ¿no? No, que la gente no se entera de esas conversaciones tan... No, pero me... las nuestras, ¿eh? No, pero me refiero... Y, no, pero si dice Raticulín y alguna cosa de esa, entonces sí. Claro, pero me refiero a que el mundo del contactismo, cómo ha cambiado, ¿no? Ahora, porque sigue habiendo la posibilidad de... Y pero aprovecháis no... cualquier noticia para soltar vuestra polla, ¿eh? No. ¿Pues a qué? Polla. Ah. Perdón, no, es que tengo hoy el oído, se me ha desviado. No, yo también entendí otra cosa. Yo también entendí. La olla. Pues me refiero, me refiero a que... No, pero digo sociológicamente, es decir, durante mucho tiempo se hablaba de... Pero además en la época del espiritismo, cuando los espíritas realizaban viajes astrales y iban a otros planetas, hablaban de Venus y tal, pero en la medida en que, claro, hemos ido conociendo nuestro sistema solar, claro, esos posibles contactos ya vienen desde fuera. Pero todo ese discurso se ha modificado, pero vamos, brutalmente. No podía ser de otra manera. ¿Cuál es el astro, el lucero del alba, el astro que está cargado de mitología a lo largo de toda la historia? La patria de Lucifer, el lucero que cae del cielo, Venus. Ahora, y en el origen del contactismo, cuando empieza a hablarse de los extraterrestres, George Adamski, ¿dónde ubica el origen de Orton, ese supuesto extraterrestre con el que él dice contactar en el año 52? Venus. ¿Ahora qué dices eso? Las ondas espaciales dicen que en Venus, pues naranjas de la China, que eso, vamos, eso es peor que el infierno, pues se va, digamos, que retrasando un poco, distanciando el origen de los extraterrestres, ¿no? Bueno, y eso es otra historia. Lo importante y lo interesante es que se está investigando en ese sentido, e insisto, no aprovechéis para vuestra con U, polla. ¡Oy, pues ahora suena peor todavía! Pero sí, cada día estáis más retorcidos. Lo que vamos a hacer es una visita al kiosco y ver nuestras revistas en el kiosco, y ver, por ejemplo, cómo ha salido Historia Iberia Vieja, hablando de la relación que existe entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, cómo en la Guerra Civil Española se ensayaron armas, se ensayaron tácticas, se ensayó también incluso propaganda. Esa es una de las cosas interesantes e importantes que aportamos los que estamos aquí en la revista Historia Iberia Vieja, y los que estamos aquí también en la revista Enigmas, que dirige Lorenzo Fernández. Estoy leyendo como titular central: Catedrales Templarias. Y todo esto tiene que ver, Lorenzo Fernández, con una expedición de los templarios, y nos vas a hablar sobre ella. Sí, la verdad es que es de esas cosas que te hacen ver que mira que se ha escrito páginas y páginas sobre la orden de los caballeros de templarios del temple, pero es que no todo está dicho, ¿no? Yo creo que son muchas las dudas las que todavía quedan por resolver, ¿no? Y este mes, pues precisamente en la portada de la revista Enigmas, llevamos un reportaje que además está escrito por un historiador, Mariano Fernández Urresti, que nos desvela algunos de los puntos más enigmáticos de la Orden de los Templarios y sobre todo de los viajes previos que realizaron a Tierra Santa antes de su fundación, ¿no? Los cronistas quizás no se ponen muy de acuerdo a la hora de ubicar la fecha fundacional de la Orden, cuando esos primeros 9 caballeros van a Tierra Santa. Estaríamos en el entorno del año 1118-1119, pero lo cierto es que surgen muchas dudas, ¿no? Cuando empiezas a analizar esos primeros años, que es precisamente lo que traemos a colación en este reportaje de portada, te das cuenta de que generalmente al hablar del origen de la Orden, pues se alude a las crónicas escritas por Guillermo de Tiro y Jacques de Vitry, ¿no? El primero de ellos sería canciller del Reino de Jerusalén en el año 1174 y obispo de Tiro, y el segundo de los cronistas mencionados, en este caso, fue obispo de Acre en el siglo XIII. ¿Qué conclusión sacas con esto? Bueno, pues que ninguno de ellos fue contemporáneo a la fundación de la Orden del Temple, por lo tanto lo que contaron fue siempre a posteriori. Y digamos que ya se venía adornando de una cierta leyenda y de muchas dudas, ¿no? Dudas que quizás empiezan, pues por ejemplo, porque todas las crónicas, como os digo, fueron escritas en época posterior a los hechos, ¿no? Pero hay más, porque hay dudas, por ejemplo, que te surgen, ¿no? Que yo creo son puramente razonables, como por ejemplo cuando van los primeros 9 caballeros, pues prácticamente el rey de Jerusalén, Balduino II, les dice: no os preocupéis, soy unos paniaguaos, no os conozco de nada, pero os voy a dejar que os quedéis en parte del palacio que yo estoy ocupando, concretamente las caballerizas que se correspondían al antiguo templo de Jerusalén. Esto a mí me sorprende porque te das cuenta de que muchos historiadores esa parte heterodoxa la rechazan y sin embargo no ponen ninguna duda a la hora de que un rey admitiera la presencia de estos 9 caballeros en sus cuadras para que hicieran lo que quisieran durante 9 años, ¿no? Hay muchas preguntas que surgen, ¿no? Porque fíjate, si ¿para qué estaban los caballeros templarios en Jerusalén? ¿Para qué fueron, no? Por ejemplo, si en el año 1110 se constituye la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, con el argumento exactamente el mismo de los templarios, que es proteger a los peregrinos en Tierra Santa, y apenas 2 años después surge la Orden de los Caballeros Teutónicos, ¿qué necesidad tenían los peregrinos de nuevos defensores, en este caso, de tener una nueva orden como sería la Orden de los Caballeros del Temple? Bueno, pues sería muy largo de contar, y para eso la verdad es que lo desarrollamos todo en un reportaje en la revista, que quien vea la portada se dará cuenta de que yo creo que es muy explícito, ¿no? Es decir, tenemos una catedral por un lado, el interior de una catedral, por otro lado el Arca de la Alianza, y debajo ni más ni menos que el sello de los templarios. Bueno, pues hay que decir que sería muy largo, vuelvo a repetir, de contar, pero todo confluye en un monasterio, el monasterio de Fleury, que seguramente tuvo una de las colecciones de manuscritos más extraordinarias de la Edad Media y que después llegarían al Cister. El Cister es la base del pensamiento de la Orden de los templarios, y es ahí donde encontramos una serie de documentos que nos llaman poderosamente la atención. El hecho de que justo antes de la fundación, o de que esos primeros 9 caballeros vayan a Tierra Santa, encabezados por Hugo de Payens, pues veamos que justo antes Hugo de Campaña, uno de los miembros, parta a Tierra Santa en una especie de expedición arqueológica, ya, en fin, te empieza a decir que da la sensación de que iban buscando algo. Concretamente, Hugo de Campaña realizó 3 viajes, en 1104, en 1105 y posteriormente en 1114. Estamos siempre años antes, en este último viaje, 4 años antes de que vayan los primeros caballeros templarios, cuya función en teoría era defender los caminos de Tierra Santa. Sin embargo, la sensación que da, en vista de lo que nos ofrecen, a la vista de lo que nos ofrecen estos manuscritos, es que esta gente fue buscando algo. Iban en una expedición arqueológica y cuando tuvieron claro dónde se encontraba ese algo, es cuando decidieron pasar esos 9 años. Para lo cual fueron los templarios allí, los fundadores de los templarios, tenía que ver con el Arca de la Alianza. Tenía que ver, mira, no lo voy a desvelar demasiado, porque oye, también es interesante que nuestros oyentes, si les interesa, pues oye, ahí está el reportaje de Mariano en la revista, pero sí te puedo decir que tiene mucho que ver con la tradición egipcia, con la figura del dios Thoth, el dios egipcio, pues para que nuestros oyentes seguramente lo saben, pero que sepan que este Thoth, su nombre traducido significa el que mide, ¿no? Y a él se le atribuye, pues por ejemplo, la invención del alfabeto, de la escritura, y además también está versado en todo cuando tiene que ver con números y magias. Por tanto, pues no parece descabellado que el creador del alfabeto y de la escritura acabar a su vez escribiendo algún libro, ¿no? A eso es a lo que nos referimos, ¿no? Nos remontamos a Egipto para llegar hasta ese siglo XII, donde además las propias tradiciones rabínicas ya mencionan cosas muy particulares. Por ejemplo, Rabí Manasseh ben Israel sostiene que Salomón había hecho construir un escondite bajo el templo para ocultar el arca. Estamos en el año 1600 cuando empiezan a salir estos documentos que hablan de ese escondite y de esa especie de cajetín, porque no se habla de un receptáculo muy grande que podría contener algo muy interesante, algo que seguramente era lo que estaban buscando en aquellas primeras expediciones arqueológicas los primeros caballeros templarios, y que hicieron que de una forma u otra en apenas 200 años se convirtieran en la orden más poderosa del viejo continente. Como hemos dicho en más de una ocasión, pues a ellos prácticamente estaban sometidos incluso los propios reyes, ¿no? Porque les debían el dinero que simplemente les prestaban, ¿no? ¿Qué es lo que pudieron encontrar? Pues se resume en un concepto que lo voy a dejar ahí. La palabra perdida. Es lo que encontraron, seguramente, dentro de ese receptáculo que se encontraba en el Templo de Salomón. Es decir, que en Jerusalén los templarios buscaron precisamente el arca de la Alianza. Lo que se ha podido identificar con el Arca de la Alianza. Seguramente estamos ante un objeto que, sin lugar a dudas, existió. El Arca de la Alianza es uno de los objetos sagrados del Templo de Jerusalén. Ahí incluso, pues, ahí tienes representaciones, por ejemplo, en el Arco de las Siete Luminarias en Roma, en la ciudad antigua de Roma, tienes representada las hordas del emperador Tito, cuando en el año 70 saquean Roma, pues se les ve perfectamente en esa representación del arco cómo llevan, pues, por un lado la menorá, el candelabro de siete brazos, y algo que parece un cajón enorme, que además parecen llevar sosteniendo con unos palos. Sabes que el Arca de la Alianza no se podía tocar, según dicen las Sagradas Escrituras, sino que había que cogerla con esas varillas de acacia, ¿no? Bueno, pues ahí está representado, en ese arco de las siete luminarias. Y los templarios que se convirtieron en los auténticos dueños de Europa, venían a ser algo así, Juanjo Sánchez Oro, como los banqueros en la actualidad. Eran una especie de Estado dentro del Estado, o sea, funcionaban así porque como realmente ellos prestaban obediencia al Papa, nada más, pues entonces no tenían por qué acatar órdenes de los otros monarcas, lo que no significa que siempre estuvieran en colaboración, ¿no? Y también... Como los banqueros en la actualidad. Como los banqueros, pero es cierto que... O sea, que al Papa lo han cambiado por Draghi. Sí. No, pero... Bueno, el Papa no, también tiene su banco. Lo que no está tan claro es dónde estaba Suiza, ¿no? Que ahí había... Claro, ahí estaba el apaño. Esa sería el Arca de la Alianza, ¿no? Es la gran diferencia, por ejemplo, con las órdenes cristianas e ibéricas que surgen, y aquí sí que prestan obediencia a la monarquía. Entonces eso es lo que hace que también los reyes peninsulares pues tiendan a crear sus propias órdenes y prescindan un poco de las internacionales. A riesgo de convertirse en una momia, que es el caso que nos vas a contar, el de la momia del obispo. Pues sí, yo, bueno, aquí me gustaría sugerir una cosa, porque lo que tiene la noticia es interesante en dos partes. Una sería el estado de conservación extraordinario de la momia, y otro es lo que han encontrado en los pies de la momia. A mí me gustaría que los oyentes se atrevieran a intentar adivinar qué es lo que pueden haber colocado dentro del féretro de este obispo del siglo XVII, porque a veces alguno es capaz de adivinarlo. Realmente tendríamos, yo creo, que un caso interesante de... Es que dar alguna pista, que si no va a ser un poco complicado. No damos ninguna, que aquí no queremos inducir, ¿no? Si el que tenga poderes, que lo demuestre. Porque ¿De realmente... qué colores? ¿Por qué letra empieza? Por la letra F. Por la letra F. Es algo verdaderamente chocante lo que han encontrado a los pies de esta momia. Por eso digo que a mí lo que... Ni la letra F. Que empieza por la letra F. Sí. ¿Vale? Bueno, yo voy a ir contando la otra parte de la noticia, que tiene también su interés, y dejamos para el final a ver si alguien se va pronunciando al respecto. Bueno, como decíamos, es una momia del siglo XVII, pertenece a un obispo sueco, Peder Winstrup, y lo que ha sorprendido, como decía, era el estado del cuerpo, ¿no? Es un estado verdaderamente excepcional, porque estaríamos hablando ante la típica momia que presenta, como decimos, un estado prácticamente, según ellos dicen, bastante intacto, ¿no? Lo que ocurría es que cuando han analizado el interior del cuerpo, se han encontrado que lo habitual es que cuando tú amortajas a los difuntos en aquella época era sacarle los órganos internos. Bueno, pues aquí lo que ocurre es que tenemos esos órganos, y eso ha permitido precisamente hacer un análisis muy minucioso de las enfermedades que tenía, la dieta, conocer incluso el agua, la calidad del agua que se podía tener en la época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, al hacer el análisis de este cuerpo y ver pasarlo a través de una tomografía computarizada en el Hospital Universitario de Lund, se ha descubierto que, por ejemplo, este obispo tenía la vesícula biliar llena de piedras, lo cual indicaría que tenía una dieta muy fuerte en alimentos grasos. También, por ejemplo, se ha comprobado que tenía una serie de calcificaciones. Que manjaba bien, ¿eh? Sí, no tenía problemas. Por eso digo que gracias a eso vamos a conocer la dieta, pero naturalmente de los obispos, no del resto del pueblo. Y tenemos también, por ejemplo, que se le han descubierto calcificaciones en los pulmones, lo cual demuestra que también padecía de alguna suerte de tuberculosis o de neumonía. También tenía alguna artrosis en las articulaciones, porque se ha podido analizar cuál era el estado de determinadas placas que aparecían en las arterias y en la coronaria y en la aorta. Y, por ejemplo, se ha descubierto también que tenía el hombro derecho ligeramente superior al izquierdo, seguramente porque tenía algún tipo de lesión o de tendón forzado ahí en el hombro que le impedía escribir o moverse con naturalidad. Esto es la momia del obispo, todas las características, pero sobre todo, y lo que nos importa, Juan José Sánchez Oro, es saber qué había además y qué había a sus pies, ¿no? Sí, yo lo dejamos para luego, ¿no? Para después de las noticias, muy que bien. Llegan ahora mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos en la tertulia 00 de La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada. También tendremos la sección Un Mundo Feliz con Eva Belmonte. Os hablaremos sobre Españapolis, sobre ese juego en el que se ha convertido el poder en nuestro país. Antes de las noticias de las 3 de la madrugada, nos hablaba de ese descubrimiento de una momia, la momia de un obispo del siglo XVII que se encontraba en Suecia. Se han investigado muchas cosas que, bueno, han servido para conocer mucho sobre la vida de ese obispo, sobre la vida de las personas en aquella época. Pero antes de las noticias nos hemos quedado, Juan José de Azoro, en qué tenía a los pies de esa momia aquel obispo. Has contado todos los detalles, pero lo más sorprendente de todo es saber qué había entre las piernas, pues un poquito más hacia abajo, ¿no? Y sobre todo también ver un poco las opciones de los oyentes, que también antes de que él lo desvele. Por ejemplo, dice Luis Eijo, dice, un folleto de Ikea. Dice Ray Halloween, dice, a los pies tenía su falo. Uy, perdón, o una puya, como diría Bruno. O, por ejemplo, dice Salvador, no habrán encontrado fotografías, sería uno para en toda regla, y más si en ella sale el pequeño Nicolás. Pues, y luego, casi. Un par de ellos han acertado. Así que ahora sí, desvélalo. Hay que preguntar si han acertado porque lo han adivinado o han consultado o han ido a internet. A Google. Bueno, porque la noticia tampoco, yo por lo menos no la he encontrado muy difundida en medios en castellano. Bueno, pues lo que habrá aparecido efectivamente es un pequeño feto que además se piensa que debería estar rondando el quinto o sexto mes de gestación, es lo que tenía entre los pies este obispo. Entonces, bueno, ahora, claro, ¿qué se están planteando? Bueno, se están planteando, naturalmente, hacer análisis de ADN para ver si existe algún tipo de... ¿Ser obispo o obispa, no? Claro. No, bueno, ver si hay algún lado. Hombre, yo creo que eso, para eso no creo que haga falta mucho ADN. No, ahora la... Pero podía haber algún tipo de, yo qué sé. Ahora tenía ropajes. De cambio puede tener... No sé. Pero es muy interesante por eso. Bueno, van a mirar a ver si tiene algún tipo de parentesco el feto, ¿no? Con este obispo. Y claro, la cuestión está en por qué alguien introdujo ahí esos restos orgánicos y tal, ¿no? Y bueno, yo no lo tienen muy claro, yo no he encontrado tampoco una teoría clara, por lo menos en las entrevistas que le han hecho al investigador y el comunicado que ha hecho de prensa. Sí que he estado buscando a ver si había algún precedente o algo parecido. Lo más que he encontrado ha sido en la península, en la Edad Media, en la Puebla medieval en Alicante, al lado de Benidorm, ahí sí que se encontró, haciendo una excavación arqueológica, se encontró la tumba de una mujer, y esa mujer sí que tenía dentro, pero era una mujer, ¿no? Tenía un feto, y entonces al parecer lo que se piensa es que efectivamente, bueno, por la posición que tenía la mujer, esa mujer murió, falleció, estaba embarazada, y lo que digamos es que tuvo el parto, entre comillas, después de que ya había fallecido, ¿no? Entonces lo que hizo fue simplemente el cuerpo, pues expulsar el feto. Pero no se encontró, claro, estamos hablando de una mujer, ¿no? ¿Qué posibilidad hay o qué puede haber? Bueno, pues seguramente yo lo que creo es que lo que se trata aquí es que sabemos que los niños en aquella época, si no son bautizados, o sea, si tú tienes un aborto, tienes un en esas situaciones, tú no lo puedes enterrar en sagrado, porque el niño no ha sido bautizado. Entonces, seguramente, la persona que tuvo este feto, lo que hizo fue intentar colocarlo a los pies del obispo, porque sabía que de esa manera el obispo iba a ser enterrado en sagrado, encima iba a ser enterrado en la catedral de Lund, por lo tanto, de alguna manera iba a ir acompañando al obispo al cielo. La cuestión está si de alguna manera ese feto, además pertenecía a la familia del propio obispo, que es lo que no sabemos. Pero sí que parece lógico que es la manera de una manera así furtiva, poder introducir, ¿no?, hacer un enterramiento en sagrado de un ser querido que de otra manera no podrías hacer, ¿no? Por ejemplo, en esa villa que he comentado de Alicante, lo que se encontró también fue un bebé sin bautizar, pues, presumiblemente porque estaba debajo de una tinaja. Se encontró el esqueleto en una tinaja, o sea, fuera de lo que era el cementerio. Entonces, yo pienso que seguramente por ahí vayan un poco los tiros, ¿no? Luego lo que queda por confirmar es la cuestión que comentamos de que haya algún tipo de linaje entre el feto y el obispo. Pero vamos, es bastante insólito el hallado. ¿Cuántos argumentos nos dan, verdad, los enterramientos de los obispos? O de las obispas, o de las ovejas, como queramos llamarlo, de para la papisa Juana. Para en un momento determinado casi crear una película de con tanto sobrino que ha habido por ahí, pues tipo ya código se da especula. Vinci. Yo estaba escuchando ahora y me acordaba de uno de los enterramientos más extraños a los que he tenido la oportunidad de asistir, ¿no? Es decir, es que asistí al enterramiento de un obispo 300 años después de su muerte, ¿no? Porque este hombre estuvo durante casi 350 años metido literalmente en una cajonera, ¿no? Había un litigio entre la familia y en este caso, pues el arzobispado de la ciudad en cuestión donde estaba este cuerpo, porque él quería ser enterrado en el lugar que él construyó para precisamente eso, ¿no? Para ser enterrado allí, que era la Santa Capilla de una catedral. Bueno, pues como esto no se produjo, el hombre, pues como no sabían dónde colocarlo, pues prácticamente lo tuvieron metido dentro de una cajonera durante 3 siglos y medio. Y es curioso porque en el momento en el que se produce esa exhumación del cadáver para ser enterrado ya donde él sí había querido en vida que le enterraran, pues se descubre que tiene una serie de elementos bastante particulares, ¿no? Tenía, pues por ejemplo, varios libros que fueron fotografiados pero que posteriormente desaparecieron. Nadie sabe en qué libros eran ni a qué manos fueron a parar. Y luego además, pues también, por ejemplo, lo que era el traje talar, ¿no? El traje del obispo era como una auténtica capa de cebolla, ¿no? Eran diferentes capas en las que podemos decir que las capas interiores de esa vestimenta estaban como, bueno, como si alguien se hubiera dedicado a escribir sobre ellas, ¿no? Como si hubieran intentado dejar un mensaje. Es curioso porque si atendiésemos a las historias de los obispos que han sido enterrados con elementos particulares, nos llevaríamos una auténtica sorpresa. Solo decir que este obispo es precisamente Alonso Suárez de la Fuente y el Sauce, que es un obispo que fue el que construyó la catedral gótica de mi tierra, de Jaén, y que es uno de los personajes más fascinantes que hay porque, bueno, entre otras muchas cosas, se dice, hay algunos historiadores quizás muy heterodoxos que defienden que fue uno de los que anduvo buscando la mesa de Salomón en tierras españolas. Pues en este obispo que estamos comentando de Lund, reposaba sobre un lecho especial, de una especie de colchón, le habían hecho con vegetales, en el cual estaba lúpulo, avena, bayas de enebro y otras plantas que estaban vinculadas con la cerveza. No se sabe muy bien por qué tenía ese lecho, pero es cierto que eso, seguramente esa combinación de plantas ha permitido que también se preserve el cuerpo en mejores condiciones que la cerveza. Si no conserva muy cerveza, bien. Ya sabemos que tiene esas virtudes. Sí, sí. En China se ha producido un hallazgo. Un hallazgo de un animal desconocido, Silvia Casasola. Esta semana ha saltado la noticia, evidentemente, que era un vídeo que habían subido a YouTube. Y la verdad es que ahí se ve a un animal bastante extraño, que este animal fue capturado por los trabajadores que hacían un drenaje del río Shenzhen, en China. Y pues el animalito estaba tan tranquilo, nadando en el río, y los trabajadores pues le vieron con un aspecto un poco raro y lo capturaron para meterlo en una jaula y dárselo a las autoridades para que les dijeran qué era ese bicho que habían encontrado. En el vídeo la verdad es que da un poco de pena porque se ve al animal muy muy asustado intentando huir y tiene un aspecto un poquito extraño, tiene unas garras enormes, una mandíbula muy fuerte y él, todo su afán era intentar huir de su encarcelamiento e incluso rompió algunas de las varillas de la jaula. No tiene pelo, está prácticamente solamente con la piel. Y de hecho, pues este aspecto que se le ve, pues ha creado bastante polémica y debate en los medios internautas. Entonces, unos dicen que podría ser una especie desconocida, otros dicen que se trata de un monstruo legendario de la zona, que por tradición hablan de un monstruo del río Shenzhen, y los más escépticos pues se inclinan porque este animalito parece una especie de oso, que podría haber sufrido una mutación o incluso pues alguna enfermedad. Unos dicen que podría tratarse de un oso perezoso con esa mutación y la mayoría lo que apunta es que podría ser un oso malayo con alguna enfermedad. Como sabéis, pues los osos malayos son los osos más pequeños que hay en el mundo. Miden como máximo erguidos 1,2 metros y las hembras un poquito menos y pueden llegar a pesar entre 20 y 60 kilos. Y además estos osos están en peligro de extinción pues por causa de los hombres que van deteriorando su hábitat. En el caso que estamos comentando y que he estado publicando en Twitter un poco las imágenes y también el vídeo, pues dicen los biólogos que seguramente podría ser una cría de oso malayo, pero calvo. De ahí que sea tan extraño, porque es que se ve muy diferente. Si tú ves un oso malagueño típico y ves al animalito, no tiene nada que ver. También puede decir que esa enfermedad se la podría haber causado toda la contaminación que tiene el río. Con lo cual, de momento, se lo han llevado para estudiar, para determinar realmente qué especie es, pero todo apunta a que podría ser eso, algún oso malayo con alguna enfermedad, y esperemos que si no encuentran ninguna cosa extraña, pues que lo puedan dejar en libertad, ¿no? Que es de lo que se trata. Y los oyentes que alguno ha estado comentando, pues uno decía que le parecía un fuerza y honor decía que le parecía una malformación de perro, y Osmin decía que él veía que era un oso cachorro. En ningún caso un monstruo, porque he definido no. Monstruo al bichito. Hombre, el bichito es feo. Vamos a decirlo así. Raro. El bichito es raro porque además la primera sensación que te ¿quién? Da... contigo, por ejemplo. Obviamente. Entre el hombre y el oso, ya sabes. No, pero es curioso, ¿no? Porque si os dais cuenta, en las últimas semanas estamos atendiendo a una cantidad de noticias que están llegando que parecen, bueno, pues desvelar qué hay detrás de los misterios clásicos, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas ya hablamos de esa nueva línea de investigación que nos dice que el Yeti sería algo así como una especie de oso común, que una especie de mutación de un oso común que habría vivido en estas zonas del Nepal y de los Himalayas. También incluso se hablaba en el caso del Bigfoot y del Sasquatch, también se hablaba de eso, ¿no? De la posibilidad de que se tratara de un oso, pues de una especie que ha evolucionado y que estaría pendiente de ser descubierta por la zoología. O sea, es curioso cómo los osos están siendo tremendamente recurrentes. Yo al ver la fotografía, la verdad es que me ha recordado, estando muy deteriorado el bichito en sí, pero me ha recordado a los cachorros de Pitbull. Cuando son pequeñitos, la sensación que te da es un poco de ser un perro, pero que o ha sido muy castigado o el pobre animal es que ha nacido así de feo. No, pero tiene unas garras tremendas, o sea, que perro no es fijo. Tiene más garras de oso. Bueno, pues ese es el animal con el modía rosavientos. Está en Twitter esta extraña criatura que ha sido hallada en China. Creer en Dios vuelve imprudente a las personas, Manuel Carvallal. Eso dice un nuevo estudio científico que, hombre, vuelve sobre el mundo de las creencias religiosas, que es un tema bastante recurrente en el ámbito académico. Hoy mismo, sin ir más lejos, se publicaba una encuesta realizada por la Cambridge University Press, que es la editorial de la Universidad de Cambridge, muy interesante, sobre las creencias religiosas de los jóvenes españoles, y que arroja unos resultados realmente curiosos. El 49% de los jóvenes españoles no cree que exista vida después de la muerte, lo cual me rejuvenece, me siento identificado, contra solo un 26% que sí cree en la vida después de la muerte. Fíjate qué dato más curioso, y un 25% que lo duda. Y también hay una estadística muy similar en cuanto a la creencia en Dios. Sí, o en la religión. Acuérdate que esta misma semana también ha salido lo de cuánto eran, un 30% de personas que creían que la Tierra era el centro del sistema solar. Ah, que sí, los, sí. Entre, o sea, otras que lo, lindezas. Entre, claro, otras, lindezas, entre sí. Otras cosas que yo personalmente no me creo. Pues vamos a ver, pensar... ¿Que la Tierra es el centro del universo? No. Pensar que una de cada tres personas en nuestro país piensan que el Sol está en el centro del universo, o sea, que la Tierra está en el centro del universo, yo no me lo creo. Claro, pero y eso es la lógico gente porque... no conoce, y no nadie puede decirme que conozca a una de cada tres personas que creen eso. Nadie lo puede decir. Tú es que ves poco la televisión. No. Lo cual está bien. Pero... Es decir, que ¿os creéis que en esta mesa... ¿Uno o dos creéis que uno o dos de vosotros pensáis que la Tierra es el centro del universo? Yo tengo mis días, ¿eh? No. No sé dónde estoy cuando me levanto. A mí me parece una noticia que viene aquí, quiere transmitir la idea que los españoles somos tontos. No, me lo creo. Entra en la media, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos pero Estados Unidos ya hay unos fundamentos religiosos, hay unos fundamentos sociales, una penetración del creacionismo, y no es que se crea eso por ignorancia. Se cree eso por convencimiento religioso, que es distinto. Sí, pero yo creo que aquí, sí, a ver, la gente tampoco se para. Yo también, por ejemplo, seguramente tengo un montón de pensamientos erróneos en muchas cosas de ciencia, claro. Segurísimo que los tengo. Pero es decir, porque no me detengo a parar. No, pero a lo mejor en temas, yo qué sé, de física cuántica o de cualquier cosa, seguramente esté equivocado en muchísimas cosas. Y quiero decir, porque no me detengo a parar ni a pensar en eso ni a ser preciso, ¿sabes? Y por ejemplo, ellos, ya ocurre también ahí, el 30% de, me parece que en torno era que creían que los hombres habían convivido con los dinosaurios. Mm. Cuando hay unos 60 y tantos millones de años de diferencia entre lo que tenemos la extinción. Otra cosa es luego ya si creemos que pueda haber sobrevivido una especie de mundo perdido o no, ¿no? Pero vamos, lo que se entiende como esa convivencia, y sin embargo también lo asumen. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción también te plantea ese tipo de convivencia, las novelas. No sé, yo no lo veo que realmente eso esté tan desencaminado, ¿eh? Depende de cómo saber dónde han hecho esa encuesta. Eso es, claro, depende de cómo la hayan hecho, claro. Y en qué momento. Si lo hacen así como muy rápida, nuestro compañero Javier Cárdenas, yo estoy harta de escucharles, que se ponen ahí en la universidad a hacerles preguntas, y son universitarios, y es gente que ya llevan varios cursos, y hay veces que te dan unas contestaciones que dices, es imposible. Claro, pero es así, no sabemos. Porque no lo han pensado, o sea, que directamente Franco, lo primero... Pero por eso digo, la cuestión es, claro, tú dices, ¿quién, dices Bruno, entre nosotros? Pero, claro, en el medio en el que tú te mueves, a lo mejor no es el mismo en el que se mueven otras personas, ¿sabes? A lo mejor en otras personas... medio no es superior a otros medios. No lo sé, a lo mejor en otros... Iguales, ¿eh? No necesariamente, porque ahí, yo te lo digo porque yo he dado también enseñanza en determinados colectivos y evidentemente no era el mismo medio y veían las creencias que se manejaban, ¿sabes? O sea, claro, que es que... En el entorno en el que nos movemos, a lo mejor en otro entorno que te digo, hay 10 personas que creen en eso, que realmente la Tierra es el centro del universo, ¿sabes? Y por ahí se va la estadística. Y tampoco es representativo de la sociedad, porque de 10, tener 10, pues seguramente no es representativo de España, ¿no? No, tampoco, pero claro. Yo no me creo que una de cada tres personas piense que la Tierra es el centro del universo, no. Sobre todo cuando no es como en Estados Unidos, que está vinculado a una creencia religiosa. Sí, les sí, da sí, igual no. Lo que diga la ciencia, quienes piensan eso. No, no, es la ciencia la que está equivocada. No están hablando de ese asunto, de esa problemática que es distinta, ¿no? Y yo sigo sin pensar que entre los que estamos en el estudio y los que están en control, hay dos personas que creen que el hombre convivió con los dinosaurios. No, no. No me creo ese tipo de estadísticas. No me las creo, sinceramente. Entonces es que no hay nadie aquí que crea las piedras de Ica. ¿Eh? Vamos a ver. Es distinto el fenómeno. Que te la vas a llevar dobla. Es que es muy diferente, no tiene nada que ver. Pues digo, bueno, yo no creo que la Tierra sea el centro del universo, porque el centro del universo es Mónica Bellucci. La certeza que yo tengo es que las piedras... ¿Qué vas a decir? Soy yo. No, yo la certeza que tengo es que las piedras de Ica en la cabeza, si te las tiran, hace mucho daño. Así que cuidado. Lo has experimentado. No, pero lo puedes experimentar. La piedra lo iba a sufrir un montón. Sí, sí. En el caso de Manuel. Partía, seguro. Cómo tiran siempre por lo mismo, de verdad. Bueno, volviendo al estudio que traíamos a colación. Exacto. Se trata de una investigación coordinada por un equipo dirigido por Daniela Cooper, de la Escuela de Posgrado y Administración de Empresas, dependiente de la Universidad de Stanford, de California, que han cogido a 900 voluntarios para someterlos a una serie de experimentos. Por un lado, las personas que decían creer en Dios, tener creencias religiosas, creer en el más allá, que en el caso de esta encuesta realizada, publicada hoy en España y realizada por la universidad, por el departamento editorial de la Universidad de Cambridge, serían fundamentalmente asturianos, cántabros y gallegos los más escépticos, y navarros, castellano-manchegos y murcianos los más creyentes. Pues en el caso de este estudio, se realizó con 900 voluntarios a los que se sometió a distintas pruebas, por ejemplo, juegos de búsqueda de palabras ocultas en los que se incluían algunas relacionadas con Dios, con la divinidad, o mediante la lectura de un párrafo sobre Dios, para ver qué predisposición había. Y el caso es que llegaron a una conclusión muy interesante y, por otro lado, predecible y razonable. En varias ocasiones hemos hablado ya aquí de la lectura positiva de las creencias religiosas en distintas investigaciones científicas, sobre todo cuando hay un componente moral negativo. Por ejemplo, está documentado que las personas que creen en Dios o con mayores creencias religiosas, esta afirmación puede generar polémica, pero está reflejada en varios estudios, presentan menos comportamientos arriesgados en el tipo de, por ejemplo, el consumo de drogas, juegos de azar y demás, precisamente porque sus condicionamientos morales relacionados con sus creencias religiosas les impiden hacer ese tipo de cosas. Hay estudios incluso, por ejemplo, sobre la comunidad de los mormones en Estados Unidos, interesantísimos, sobre su longevidad, la buena salud, que está directamente relacionada con todas las prohibiciones, los tabús, como el tabaco, el alcohol, ciertas comidas, que les hacen tener pues una longevidad mayor, ¿no?, asociada a sus creencias religiosas. También en varias ocasiones hemos hablado de esos estudios científicos relacionados con los beneficios de las creencias religiosas, por ejemplo, en el caso de enfermedades terminales, en que la predisposición de un individuo creyente en comparación con uno no creyente, pues favorece el efecto placebo, favorece ciertas terapias precisamente por esa creencia o esa esperanza en lo sobrenatural. Pero en este caso es lo contrario. Porque en este caso, este estudio lo que demuestra es que en el caso de actos no inmorales, la predisposición de los sujetos creyentes puede provocar lesiones o puede provocar que el sujeto se coloque en situaciones de riesgo precisamente por su confianza en que una fuerza superior o una voluntad divina le va a proteger, ¿no? O sea, en ese sentido, este estudio realizado por la Universidad de Stanford es curioso y es, digamos, que la cara B de todos esos estudios anteriores. Las creencias religiosas pueden tener una lectura positiva en cosas como la sanación, el efecto placebo, pero según este estudio también pueden cerrar ciertos riesgos precisamente por esa confianza un poco kamikaze que pueden tener las personas creyentes y que les lleven a no tomar las medidas de precaución que tomaría una persona más escéptica. Habría que preguntar qué han interpretado por alguien imprudente, es imprudente, es inconsciente. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Alguien que hace las cosas de forma inconsciente, alocadas, y alguien que es atrevido y que es arriesgado en sus actos por esa creencia. A veces es lo distinto. Mismo. ¿Recuerdas la escena de Indiana Jones, antes que estábamos hablando del Arca Perdida, bueno, en el caso del Santo Grial, cuando él tiene que someterse a las tres pruebas, cuando entra en el Templo del Tesoro, en Petra, para llegar hasta el Templario? Qué maravilla, ¿eh? Claro, esa primera prueba de que el peregrino demostrará su valía, tiene que dar ese paso al frente, claro, eso es un ejercicio de fe. Y a lo largo de la historia de las creencias, el creyente en muchas ocasiones tiene que hacer un ejercicio de fe. Y ese ejercicio de fe a veces es algo que atenta contra el sentido común y algo que precisamente eso es la fe, ¿no? Algo totalmente irracional y a veces... Y habría que plantearse si es malo ser imprudente e inconsciente. Hombre, si tienes que dar un paso al vacío en un precipicio en Petra, te vas a pegar una galleta. Exactamente, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablándonos de atreverse, de arriesgarse, de decir lo que pienso, de hacer lo que quiero y lo que creo, ¿no? Que es distinto, y de que el miedo no me pueda a la hora de dar un paso para adelante en cosas normales, en cosas cotidianas, que son la mayor parte de las cosas, ¿no? Yo estoy contigo. Yo creo que el miedo, como dice una tradición oriental, el miedo es el invento de los dioses para poner límites al hombre, ¿no? Muchas veces el miedo es lo que nos impide hacer cosas, lo que nos limita. Desde un punto de vista racional, pues te diría que el miedo es un instinto de supervivencia, el de que nos ha dotado la naturaleza y que evita que hagamos temeridades. Pero yo creo que, al contrario, que en muchas ocasiones es lo que nos limita. Hay unos estudios que tratan de correlacionar para ver precisamente si realmente, como decimos, la religión de alguna manera nos influye en nuestras decisiones y en nuestra moralidad. Tratan de correlacionar los países y el grado de religiosidad de un país con la corrupción que tienen. Y lo que se ha comprobado, claro, naturalmente aquí podemos discutir cómo son los indicadores, ¿no? Si realmente tomamos un país religioso por el número de practicantes teóricos que tiene o de no fieles que tenga, pero bueno, a la hora de hacer ese estudio se ha comprobado que efectivamente no es un factor que condicione la corrupción el hecho de que un país sea más o menos religioso. O sea, no, y de hecho muchas veces en los países más, teóricamente, ¿no?, más religiosos serán los más corruptos también. O sea que... Pero no sé si es por atreverse, por arriesgarse, por eso que estamos hablando, sino porque existe algo en lo que lavarse la conciencia. Exacto, por ejemplo, como hemos comentado también, la mafia, ¿qué hace? La mafia es la mayor, el mayor mecenas que hay dentro de lo que son las parroquias, ¿no? La mafia, como comentamos, típica, ¿no? Siciliana, ¿no? Napolitana, lo que hace es siempre suministrar, ¿no? Actuar de mecenas y ser muy buenos cristianos de cara a la galería, ¿no? Haciendo grandes donaciones y promocionando, pues eso, incluso obra social. Y actuando además como una especie de bueno, con el papel este de padrino, es efectivamente que esas relaciones de pseudoparentesco, ¿no? Que va realizando con todo el resto de la comunidad. Entonces, seguramente ahí también sea un poco para lavar conciencias, pero eso demuestra que, ya digo, que no te hace realmente mejor persona, en el sentido, si lo vemos fríamente, ¿no? Por lo menos con este tipo de correlaciones estadísticas que estamos comentando, que son interesantes, por lo menos, ¿no? Evidente. Hombre, probablemente te haría mejor persona ser consecuente con cualquier religión, porque el origen de todas las religiones son principios morales y éticos que además son traspolables y de hecho nuestro derecho procesal y nuestro derecho penal está directamente influenciado por el derecho eclesiástico, y al final es que las normas de conducta, las normas morales, lo que llamamos pecados, son muy similares a los derechos normales, civiles, o sea, no matar, no robar, no mentir, es que es una cuestión de sentido común. El problema es que la mayoría de las personas que se autodenominan como creyentes no son consecuentes con esos principios morales, y la hipocresía que existe en el judio-cristianismo es exactamente igual que la que existe en el budismo, en el hinduismo, en el judaísmo, en el islam. O sea, no importa a qué sector religioso pertenezcas, si fueras consecuente con los preceptos morales y éticos de cualquier religión, seguramente la convivencia sería mucho más armoniosa. El problema es que no lo somos. Yo estoy seguro de que Bárcenas o Rato, cualquiera de estos grandes, pues seguramente irán a misa los domingos y se confesarán y tomarán la comunión y serán grandes católicos. Pero la mayor parte de gente que va a misa los domingos, que se confiesa y que tiene una creencia, aunque sea muy grande, no es Bárcenas y Rato, no se parecen a ellos, ¿eh? Que no se parecen a ellos, hombre, no. A lo mejor tienen menos oportunidades, pero yo bueno, creo... Bueno, hombre, tampoco... Vamos a ver, ahora entraríamos en una cuestión sobre lo que es la corrupción. Pero la tentación, hablaremos de la tentación. Claro, evidentemente, pero a menor escala, hombre, pues yo creo que por todos lados hay buenos ejemplos, y lo mismo ocurre no solo en las iglesias, en las sinagogas, en los templos, en todos los recintos religiosos. Sí, en la creencia religiosa, no en el catolicismo. No, claro, el claro, no. Pero es que, a ver, la creencia religiosa es una actitud humana, y como todos los seres humanos somos exactamente iguales, solo depende del contexto cultural y geográfico en el que nos haya tocado nacer, eso es lo que condiciona las etiquetas. Pero la corrupción que hay, yo lo pongo como ejemplo porque es muy extremo, es muy radical. Tenemos la imagen del budismo como el máximo, el sumum de la armonía y de la espiritualidad, y hay una cantidad de casos de corrupción en los templos budistas, en Asia, en los países budistas por excelencia, monjes budistas asociados al narcotráfico, asociados a la prostitución, al blanqueo de capitales. Sí, en todas las religiones, en todos los sitios, claro. Hay gente buena y gente mala. Yo creo que la palabra clave es un poco lo que has dicho tú en un momento dado, la hipocresía, que claro. Una cosa es el golpe de pecho y otra cosa es luego la realidad. Está claro que el hábito no hace al monje, al fin y al cabo, es lo de siempre, porque el hecho de que tú te introduzcas en una religión no te convierte automáticamente en bueno. Bueno, si el hábito es el hábito de... Pero porque otros sean malos tampoco te convierte inmediatamente en malo. Claro, pero la conclusión es esa. Una cosa es que tú te definas como creyente en una religión, y otra cosa es que seas consecuente con los principios morales de esa religión. Y además eso se podría dar en el sentido contrario, porque existen personas muy preocupadas. A mí una de las cosas que me ha sorprendido mucho al trabajar con organizaciones humanitarias, con ONGs, es encontrarme a muchos agnósticos. Y al principio me sorprendía, ¿no? Gente que está metida en Médicos Sin Fronteras o en Ayuda en Acción o cualquiera de las grandes ONGs que no tiene creencias religiosas, que no hace el trabajo que hacen, el trabajo social, por buscando el premio del cielo o temiendo al castigo del infierno, sino que lo hacen por una convicción moral y ética. ¿No te parece raro? ¿Salvar vidas? No, me parecía. Porque cuando yo llegué a ese mundo yo venía de una educación católica, apostólica y romana. Entonces me chocó encontrar gente que no tenía creencias y que podía ser... Y luego me chocó mucho también encontrarlo en otras culturas, en otros países, gente que venía de una tradición muy distinta y que en el fondo pensaba lo mismo, exactamente lo mismo. Porque una cosa es los principios morales y éticos y otra las creencias religiosas. He dicho. Eso, iba a decir yo. Manuel Dixit. entraríamos en el debate, ¿no? De, porque en ocasiones también algún oyente seguramente habrá dicho, bueno, es que si está en Médicos Sin Fronteras, perfecto. Si fuera creyente, igual estaba en Cáritas. Y también hace labores, o estaría cerca de grupos de misiones, y que habéis defendido en muchas ocasiones el trabajo de los misioneros, y hay una creencia detrás, ¿no? Es el nivel de importancia que se le da a esa creencia, ¿no? Y que eso sea la base de tu labor social o no. Yo creo que no debe ser nunca la base de tu labor social la creencia, la base tiene que ser la conciencia, ¿no? Es que yo creo que hay un concepto también muy muy antropológico, que es la idea de la contaminación y purificación. El hecho de que tú de pronto ingresas en una religión o accedes a una religión, y eso ya te purifica automáticamente, que es un poco lo que siempre se ha tratado a la idea de adoctrinar a los determinados pueblos, ¿no? Los estás purificando frente a una contaminación que tienen ahí espiritual. Entonces eso ha ido calando, pero luego sociológicamente ves que realmente no responde a la realidad, ¿no? Manuel, ¿quieres apuntar algo más? Comentar, esta semana precisamente se publicaba otra noticia que a mí me parece deliciosa, fantástica. Es la historia de un ministro presbiteriano, John Schrock, que es ministro presbiteriano, que es un pastor, y que se define ateo. Y no creen en Dios. Las declaraciones que publicaba esta semana a mí me parecen deliciosas, porque siendo un pastor, siendo un ministro de la Iglesia, no sé si son deliciosas o no. Son raras. Son raras. No, en absoluto. Él declara, por ejemplo, que Jesús pudo haber sido... Que nos escriba, todavía tiene tiempo. Y agradeceríamos cualquier testimonio de un cura ateo en la Rosa de los Vientos. Pues es que yo he conocido... es que no es normal. Te sorprenderías. Te sorprenderías de la cantidad de sacerdotes católicos que con el paso de los años y a medida que van ganando conocimientos históricos, exegéticos, y al mismo tiempo van ganando experiencia vital, se dan cuenta de que, bueno, pues las cosas que creían cuando eran seminaristas con 16, 18 años, pero eso es otra pues cosa. A lo mejor no son exactamente pero eso es otra cosa. Una cosa es que no crean a lo mejor en la religión católica tal y cual se la han expresado, y otra cosa es que sean creyentes en otras cosas. Yo siempre menciono el ejemplo con la noticia que tenemos que seguir, que tenemos siempre menciono, es que a mí es un tema que me entusiasma, porque yo en su día tuve la suerte de tener amistad con un pastor evangélico, Jesús Navas, que era siendo pastor de la Iglesia de Cristo en La Coruña, era exactamente igual. Él se consideraba agnóstico, él no creía en la literalidad, ni siquiera en la historicidad de la Biblia, ni de Jesús, sino que para él, como para este ministro presbiteriano, Jesús era un modelo social, un modelo de conducta. Eso es bonito. Y exactamente, eso es lo importante. O sea, que la religión es algo mucho más plural, no es tan estricto, no es tan encorsetado, y hay que tener una amplitud de mente mucho mayor. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Volvemos con nuestros contertulios dentro de 7 días, aunque tendremos a Manuel Carvallal y a Lorenzo Fernández en las Crónicas del Misterio, que son un éxito en Internet, en los podcasts, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, hasta la próxima. Buena semana. Buenas noches. Si Dios quiere. Las noticias a veces son terribles. Corrupción, corrupción y corrupción. Todo menos el título de esta sección. Un mundo feliz. España se ha convertido en una partida, pero no de ajedrez. Las fichas no se mueven por categoría, por inteligencia ni por estrategia limpia, no. La partida es de Monopoly. Vivimos una partida que es así, una partida en la que solo están invitados determinados jugadores, los que se reparten los dados. Dependen del apellido, del dinero, de la transparencia o de la falta de transparencia, de que los focos apunten a otro lado. Pero si miramos, encontramos. A veces es cuestión de buscar, y quien busca, encuentra. Todo empieza por lo llamativo. A veces la verdad se grita, aunque los gritos sean en silencio. La injusticia necesita de la oscuridad. El tiempo echa velos. Quien más y quien menos veía positivo que el Estado invirtiera y comprara Catalunya Bank. Tras años de agujeros, el banco pasaba a ser propiedad de todos, aunque hubiera costado al contribuyente la nada despreciable cifra de 12.000 millones de euros. El banco se limpiaría y se vendería, y el contribuyente vería cómo ese dinero retornaba a las arcas públicas y sería otra vez de todos. El Fondo para la Reestructuración Bancaria Ordenada, el FROB, vendió el banco a otra entidad, el BBVA. La venta se formalizó el pasado viernes 24 de abril, pero los agujeros han provocado que tú y que yo, que todos, solo recuperemos el 1,7% de todo lo que pusimos. De esos 12.000 millones de euros, solo hemos podido recuperar, tras la limpieza de los activos tóxicos, 216 millones. Es decir, hemos perdido casi todo. Vivimos en la época en la que han vuelto los faraones. Todo es grande, todo es costoso, aunque ese dinero sea el tuyo y el mío. Hay aeropuertos casi sin tráfico, o sin tráfico directamente. Costaron miles de millones. Hay estaciones que también. El AVE es uno de los grandes logros de nuestro país en los tiempos modernos, pero también ha sido un agujero. Hay una estación enorme. Todos los días pasan por ella dos trenes, dos aves. Está en Tardienta, en Huesca. Tardienta tiene 1.000 habitantes. La estación apenas tiene movimiento, sin embargo, y como tantas líneas de estas características, o se usa el AVE o no te mueves. Las alternativas quedaron reducidas a la nada. Eso sí, la estación es gloriosa, un retal de la época de las vacas gordas. El tablero está oculto y la verdad también. El tablero está oculto y apenas tenemos información. Y si sabemos alguna cosa, es gracias a periodistas como Eva Belmonte, que acaba de publicar en la editorial Ariel el libro Españópoli. Pertenece a la Fundación de Cibio, que lucha por conseguir la transparencia. Básicamente, que nos enteremos de las cosas que ocurren. Que la información esté al alcance de todos. Eva Belmonte, muy buenas noches. Buenas noches. Eva, dices que España se ha convertido en una partida de Monopoly. Las casillas ya no son las clásicas. ¿Cómo ha sido posible llegar a este punto? Bueno, sobre todo ha sido posible, yo creo que la base de todo el problema es que muchos cargos públicos, muchos políticos han tenido la sensación o han trabajado con la sensación de que el puesto era suyo, de que era un trabajo que era suyo, de que las cuentas del ayuntamiento eran suyas, de que las decisiones sobre montar aquí o allá una estación de AVE, por ejemplo, pues las tomaron un poco por los réditos electorales que pudieran tener, no tanto por su eficiencia. Yo creo que la base del problema es esa, que muchos cargos públicos han entendido que el despacho era suyo, el presupuesto era suyo, y no han entendido nunca que estaban trabajando para nosotros, ¿no?, y que tenían que rendir cuentas. Es interesante, creo, para los oyentes conocer parte de tu historia. La cuentas en el libro. Tiene mucho que ver con eso que todas las mañanas se convierte en oficial, que casi nadie lee, pero tú sí, que es el boletín oficial del Estado. Y ahí está gran parte de la verdad. Simplemente es abrir los ojos un poco, ¿no? Sí, al final es una información que siempre está ahí por imperativo legal. Es verdad que no se publica pues con la intención de que todos nos enteremos de lo que pasa. Se publica un poco porque hay que publicarlo para que ciertas normas tengan efecto, por ejemplo. Y es verdad que esa información siempre está ahí, no solo en el BOE, también en los boletines autonómicos, en los diarios de sesiones del Congreso. Hay muchísima información pública muy relevante que muchas veces, pues cuando trabajas en una redacción y pues, como me pasaba a mí, ¿no?, que estaba en última hora en Internet, pues estabas todo el día pendiente de qué ha dicho esto y qué ha dicho el otro, pues da poco tiempo a pararte y a mirar y a profundizar y a entenderlo, que es la parte que cuesta más tiempo y más esfuerzo. Eres miembro del proyecto de la Fundación de Cibio, autora del blog El Boe Nuestro de cada día, en donde se encuentran muchas de esas cosas que creemos que son aburridas, pero en el fondo es la verdad, y nos demuestran que efectivamente que se ha convertido nuestro país en una partida, por lo que tú decías, que los políticos se creen que ellos son los dueños de los cargos. Se ha olvidado que eso se trata de una labor pública y de una labor casi, casi vocacional, ¿no? Claro, y se olvida muy a menudo. Además, a mí me da mucha pena, en parte por toda esa gente que sí se cree la función de servicio público y se lo cree hasta las entrañas, y trabaja muchísimo y se lleva muy poco rédito, porque al final son los menos llamativos, ¿no? Pero fíjate cómo es. Hay un momento significativo en la historia de España que a mí me parece muy muy emblemático de esta sensación del despacho es mío, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando Zapatero se fue de la Moncloa, se llevó con él las cartas que le había mandado el Parlamento Europeo, ¿no?, en la Comisión Europea. Se las llevó con él como si fueran suyas. Esas cartas estaban dirigidas al presidente del gobierno, fueron las cartas importantes durante la crisis, que él no quiso desvelar en el Congreso cuando se le preguntó, y luego se las llevó y las publicó en sus memorias. Es esta sensación máxima de no, perdona. Esas cartas estaban enviadas al presidente del gobierno, no a ti como José Luis Rodríguez Zapatero. Esas cartas no son tuyas. Entonces es esa sensación de cuando alguien se va de Moncloa o de cualquier otro cargo público que recoge todo lo que había ahí, todos los papeles, hace un vaciado y se lo lleva a su casa como si fuera suyo, como si fuera parte de su vida personal y no de la vida profesional. Para jugar esa partida los oyentes no pueden, ¿verdad? Porque es necesario casi tener un apellido, tener una familia, pertenecer a cierto grupo social, ¿no? Bueno, pueden, pero es mucho más difícil. Todos conocemos algún caso, es verdad que todo el mundo dice, bueno, pero está el caso del super señor de Zara, está el caso de Roche, de Mercadona, hay casos, pero todos sabemos qué casos son porque son muy pocos, son casos muy particulares, son casi excepciones a la regla general. Se puede, España es una sociedad mucho más permeable, por ejemplo, que sociedades como la americana, en la que no tienes dinero, ni pisas la universidad, pero es verdad que es muy, muy difícil, y es muy difícil competir con, sobre todo con contactos, ya sea que vengan por colegios, por apellidos, por relaciones personales, es muy difícil competir con eso. Me ha gustado mucho el capítulo que dedicas al Harvard español, así lo defines, al Colegio del Pilar. Durante los últimos tiempos hemos oído muchas ocasiones cómo cargos públicos, personajes importantes, sí, empresarios de nivel, han formado parte de ese colegio, han ido a él, como si allí enseñaran algo especial. ¿Qué es eso especial que enseñan? Bueno, uno de los más célebres, Villamil, decía que todos salían de allí con un espíritu especial, que eran ciudadanos de verdad. Como si el resto no fuéramos, como si el resto fuéramos ciudadanos extraños, medio aliens o algo raro. Pero es verdad que no, es difícil decir, no, pues les enseñan algo especial o tiene que ver. Tiene que ver con varios factores, pero tiene que ver con que es un barrio de clase alta de Madrid, tiene que ver con el efecto llamada en el momento en el que empiezan a ir alumnos ilustres. Muchos padres quieren colocar ahí a sus hijos y luego van los hijos de los antiguos alumnos. Y tiene que ver mucho con la red de contactos que en este caso se hace ya desde pequeño, ¿no? Una forma en la educación básica. Porque muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de la diferencia entre hombres y mujeres en altos cargos, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que pues a la hora de nombrar a alguien, cuando no hay un criterio estricto, pues nombras a tu colega con el que te vas de cañas, ¿no? O nombras a tu amigo del colegio en este caso. Y no tanto a quien esté más preparado. Y eso también tiene mucho que ver con las leyes. Y las leyes obligaban a que pues, los nombramientos en lo público, por ejemplo, fueran mucho más estrictos, con un proceso abierto, que todo el mundo pudiera conocer y participar de una forma más clara, seguramente pues no habría lugar a estos pedazos entre amigos, amigos de colegio o amigos de la universidad o cualquier tipo de preferencia, ¿no?, por estos contactos. Una de las cosas que también señalas es la importancia de nacer en determinada cuna. Poseer título no es lo mismo que no poseer título. Y pensamos que eso es cosa del pasado. Y hay miles de personas con títulos nobiliarios en nuestro país. Bueno, y prueba de ello es que se pelean los juzgados y gastan muchísimo dinero por heredar uno y no otros. Y que antes de cambiar la ley de igualdad, por ejemplo, se cambió la igualdad en la sucesión de los títulos nobiliarios entre hombres y mujeres, antes del resto de ámbitos, ¿no? Entonces, hay algún interés en tenerlos, porque de hecho el que lo hereda paga por tenerlo, paga por esa herencia, o sea, paga unos miles de euros, quiero decir que no es que te lo regalen, no es que te den nada, porque en determinados sitios abre determinadas puertas. Y fíjate que parece algo muy, muy antiguo, pero hasta los años 80 los nobles en España tenían un pasaporte diferente del resto de los ciudadanos, y no hace tanto. Parece una herencia, ¿no?, de la época de las aristocracias y de aquellas monarquías un poco impositivas. No ha pasado tanto y, sin embargo, tenemos democracias, o son democracias aparentes. Bueno, yo no creo que sean democracias aparentes. Yo creo que es una democracia con muchos problemas. Y en el momento en el que todos no somos iguales ante la ley, pues tenemos un problema grave. Un problema grave en esa democracia. Es verdad que hay países que tienen una situación mucho peor que la nuestra, pero en el momento en el que pues no sabemos qué pasa, con quién se reúne un ministro. No sabemos con quién se reúne un ministro para hablar de una ley importante, por ejemplo. O sea, entonces, si no sabemos qué pasa, no sabemos en qué consiste su trabajo, pues es muy, muy difícil que el ciudadano pueda vigilar la labor de los políticos y entonces juzgarlos basados en hechos. Y al final acabamos juzgando a un político u otro y votando a un político u otro por la imagen que sea de ellos, por cómo comunican, por lo que dicen, mucho más allá de por lo que hacen. Y esto es un básico casi en todo. El periodismo político, buena parte del periodismo político de este país es este ha dicho esto y el otro le ha contestado lo otro. igual están hablando de una ley, pero nadie se ha leído la ley, o lo que es peor aún, como pasa muchas veces, se está hablando de un anteproyecto de ley y no se ha publicado. Está el gobierno anunciándolo en rueda de prensa, pero no publica el texto. Entonces estamos... Es difícil tener un debate basado en hechos, que es lo que intentamos siempre en Cibio y lo que me obsesiona mucho, por eso estoy siempre mirando BOE y mirando este tipo de documentos, porque ahí está lo que ya está aprobado, está lo que el texto básico de lo que se está hablando y no lo que opinen unos u otros, que a veces es complicado saber si quién tiene intereses en decir qué o cualquier otra cosa. Uno de esos problemas que te has encontrado es la existencia repetida y continua, porque aparece casi por sistema, de las puertas giratorias, ¿no? Sí, es un problema grave, pero es un problema grave no las puertas giratorias así como base, porque todos entendemos que cualquier cargo público, pues cuando finalice su mandato, pues tiene derecho a trabajar en una empresa privada. El problema de base es que muchísima gente trabaja en lo público sin experiencia en el sector concreto. Todos conocemos casos de consejeros en comunidades autónomas, incluso ministros, que pasan de una cartera a otra, totalmente distintas, de sanidad a transporte a educación, sin tener un conocimiento profesional o básico sobre el tema, ¿no? Y luego esa experiencia que adquieren en lo público les sirve para pasar a lo privado. Y el problema llega cuando pasan a lo privado y siguen teniendo relaciones con la administración, o como mínimo es debatible cuando usan todos esos contactos que han acumulado en lo privado, en lo público, perdón, en lo privado, que es lo que pasa pues con todos los casos que seguro que se nos ocurren de exministros o expresidentes, pues, que están en eléctricas, por ejemplo, ¿no? Que ahí su agenda de contactos es el peso que tienen, entiendo, porque estoy convencida que no todos los exministros, exsecretarios de Estado y expresidentes tienen conocimientos sobre energía, por ejemplo. Y sin embargo, todos los consejos de administración, en especial de las energéticas, están repletas de expresidentes, de exministros. Eso quiere decir que en las energéticas se mueve bastante, ¿no? Claro, y además es muy significativo que sea justo las energéticas el sector en el que vayan a parar tantos, porque es un sector que tiene mucha relación con lo público. O sea, cualquier reforma eléctrica, cualquier regulación eléctrica, no solo nos afecta a todos en lo que pagamos al final de mes y la factura, sino que afecta en miles de millones de las cuentas de esas compañías. O sea, las decisiones que se tomen ahora, pues la última reforma eléctrica, ¿no?, afectan muchísimo a esas compañías, y son miles de millones, muchísimo más que si nos preocupamos por lo que cobra el ministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante saber con quién se reúne el ministro para aprobar una reforma eléctrica, porque debemos, para poder saber si hay cierto pago de favores o cierto intercambio de dame tú esto ahora y yo te doy lo otro. Y esto es importante porque además en todas las eléctricas hay ex políticos de tanto de PP como de PSOE, incluso de CIU en algunos sitios. Entonces, no es una cuestión de colores, es una cuestión de todas las eléctricas quieren tener un consejo de administración políticamente equilibrado, y eso es bastante preocupante. Otro de los sectores en los que hay enormes puertas giratorias es la sanidad. En tu libro se descubre perfectamente cómo quienes están modificando un poco las leyes que abren las puertas a la privatización, luego son los beneficiados de esas privatizaciones. Claro, y además el problema en estos casos, como pasó en la Comunidad de Madrid, tanto con Gamela como con Güemes, que han sido todos consejeros de sanidad, que luego se han abierto paso en lo privado, en empresas sanitarias y vinculadas en algunas ocasiones a lo público, el problema es que esa gente, antes de ser consejero de sanidad, no tenía ni idea de sanidad, no tenía experiencia en el sector. O sea, al final ya empiezas a sospechar, ¿no? Bueno, este señor se ha montado una empresa que tiene que ver con la sanidad cuando no tenía ninguna experiencia anterior. Bueno, vamos a ver, no es lo mismo que un médico que antes de ser político, o sea, médico, luego vuelve y sigue su trabajo, ¿no? Pero es que además, cuando se han reformado leyes que luego les han beneficiado, es cuando la ley debería actuar, porque la Ley Española de Conflicto de Intereses dice que tú durante un tiempo no puedes estar en sectores sobre los que tú has tomado ciertas decisiones. El problema es que la ley se cumple poco, es muy poco estricta, y como la mayoría de leyes de este país que no son efectivas, tiene un sistema de penalizaciones flojísimo. Entonces, da igual que la ley diga que algo es ilegal si nadie te penaliza por no hacerlo. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la transparencia, y parece que esa transparencia ha sido fomentada desde las altas esferas del poder. Vosotros en Cibio lleváis mucho tiempo reclamando esa transparencia. ¿Las nuevas normas la facilitan, o es una forma pues de quedar bien, básicamente? bueno, es una, yo creo que es una ley, por ejemplo, la última ley, la ley de transparencia que entró en vigor en diciembre, es una ley tan floja y tan floja que me sorprende muchísimo cuando el gobierno dice que es de la mejor de Europa, es como no sé cómo son capaces de decir algo así, pero es tan floja que es verdad que da la sensación de ser una ley de escaparate. Ha introducido pequeñas mejoras, muy pequeñas, como que, por ejemplo, ahora podamos saber pues a quién se le dan los contratos menores, ¿no? O que si una norma va a Consejo de Estado, se publique el anteproyecto. Pero te digo, son tan pequeñas que te las puedo enumerar. O sea, no, el resto de las cosas que incluye la ley de transparencia ya eran públicas, ya se publicaban en el BOE. Entonces, se ha utilizado un poco como una ley para frenar el descontento y decir, no, mira, estamos siendo transparentes. Pero el gobierno no está siendo transparente. No está siendo transparente en aspectos clave, como yo sé que soy muy pesada con esto, insisto mucho, como las agendas de todos los altos cargos, con quién se reúnen y de qué hablan. Y sobre todo, pues todo el proceso de elaboración de una ley, para que todos podamos participar y saber de dónde sale una ley, con quién han hablado, qué informes han tenido en cuenta, cuáles no. Porque luego pasa que estamos hablando, pues sí, de Montoro, que tenía, o sea, fundó una firma, una asesoría, que se dice que asesoró para la reforma energética, pero no podemos saberlo. Y si fue así, es un caso gravísimo de incompatibilidades y de conflicto de interés. Pero ni siquiera podemos saber si incumplió la ley. Has investigado mucho y me parece un tema muy interesante, el asunto de los indultos. Hay una frase en tu libro que me ha llamado la atención. Dices que hay un grupo de jugadores en esta España poli que recibe el BOE como un alegre folleto lleno de buenas noticias. Ese el indultómetro que vosotros lleváis a cabo en CIVICTOR, es una de las responsables, ¿la causa de esa alegría? Bueno, en muchos casos sí. Hay casos en los que la alegría viene por... porque le reciben un contrato público, pero es verdad que el indulto es una de las... Es la gracia mayor, porque al final te pueden dar un contrato público, te pueden dar un puesto, pero librarte de la cárcel es ya como el toque supremo, ¿no? Entonces, nosotros somos muy críticos con el indulto, porque creemos que es una medida de otra época y que es una medida que debería ejercer en todo caso el Poder Judicial si fuera necesario y de forma excepcional, nunca el Ejecutivo, porque el Gobierno no tiene por qué meterse en esos asuntos. Pero es verdad que hay casos pues como pues el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que justo recibió un contrato para una empresa de seguridad que tiene en Madrid, en los ministerios, para llevar la seguridad a los ministerios, y a las semanas estaba recibiendo el indulto también en el BOE, ¿no? Entonces se dice mucho que si no estás en el BOE, pues no existes, y es cierto que allí se recogen los nombres más importantes del país al final del año, y sobre todo, pues eso, las buenas noticias que les llegan a algunos de forma constante, ¿no? Como un goteo de alegrías para ellos. En forma de indulto, como si hubieran acabado con sus dados en esa casilla del Monopoly que se llama salir de la cárcel. El mundo, España, se ha convertido en un gigantesco juego. España Poli, así se titula el libro publicado por Ariel, de nuestra invitada esta noche, Eva Melmonte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Decía el poeta Octavio Paz que sin libertad la democracia es una quimera. Sobrevuelo las granadas. Y sin embargo, decenas de miles de personas han recibido esa libertad en los últimos años. Y la democracia sigue siendo una quimera. Le llaman indulto. Y es que los indultos han ido por ese camino. La libertad se concede a cambio de la inexistencia de democracia, aunque afortunadamente, de forma lenta, los tiempos cambian. Hace dos décadas, Servidor no fue al servicio militar, no admitió la culpa, tampoco, por lo tanto, al servicio social sustitutorio. Hubo juicio, fui condenado. Afortunadamente, los tiempos han cambiado. No muchos años antes, los que no querían coger las armas iban a la cárcel. A mí me tocó la inhabilitación a 5 años. Esa era la condena a los pacifistas. Se podía, pero no solicité el indulto. Eso sí, Revisando los datos, se descubre que ese mismo año 2000, el Consejo de Ministros dio libertad a más de 1000 personas. Los indultó, pero muchos de ellos estaban condenados por delitos económicos, delitos de guante blanco. Eran amigos del poder, estaban jugando a la partida. No hay mejor forma que estar dentro de ese poder para seguir participando. Los tiempos, como decimos, van cambiando, pero lentamente, muy lentamente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por hoy y por este fin de semana. Volveremos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Si queréis escucharnos por internet, los programas enteros o las secciones, ya sabéis, www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias. Y ya sabéis que las promesas las cumplimos. Así que cita aquí, el sábado que viene.